espacio publicitario. La tierra gira y vos solo escribís. Escribís. Enter. Lees. Escribís. Enter. Lees. Te leen. No te leen. No te leen. No sabes qué sucede allí. Entonces, bloqueas. Aceptas. Mientras ustedes escriben y leen, la tierra gira. Nada cambia. El tiempo pasa. Y ustedes solo mecánicamente escriben. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Es la misma secuencia que se repite. Es la misma secuencia que se repite. Nada tiene sentido. Mucha información. Y lo nuevo es viejo al mismo tiempo. Debes leer. El tiempo justo. Vortex Rock. 103.1. Vortex.com. Que tarde, Mick Jones y Joe Strummer, los líderes de The Clash, se encontraron entre la espada y la pared. Debían decidir si continuar siendo una entidad punk con moral y ética de hacerlo vos mismo, de mantenerse en el under, de contemplar una ideología que identificaba a sus seguidores punks, o rendirse ante las presiones de una industria discográfica que los impulsaba a convertirse en estrellas de rock a partir del éxito. Son las 2:05, el libro de esta semana se llama The Clash, Return of the Last Gang in Town, de Marcus Gray, y para la edición de London Calling, su disco consagratorio, The Clash sentía que tenía que devolverle a su público de alguna manera el esfuerzo realizado, y entablaron una especie de batalla contra la compañía discográfica. Ellos ya habían firmado contrato con la multinacional Epic CBS, y lo que querían era entregar un disco doble al precio de uno. Tenían un montón de canciones ya escritas, ellos seguían experimentando con distintos sonidos, alejándose cada vez más del punk, y lo que querían era vender London Calling, así se llamaría el disco, un álbum doble, todavía en la era vinilo, al precio de uno. Ellos se opusieron a una promoción que había iniciado la compañía discográfica. Habían dicho desde CBS que el disco iba a costar 6 libras, lo que provocó la ira de sus seguidores. Estamos hablando del año 1979, ¿sí? Y ahí el precio 6 libras hoy es una ridiculez. Salió Mick Jones a declarar a la prensa diciendo: nunca en la vida un disco de The Clash va a costar 6 libras, van a seguir costando 5 libras como hasta ahora. Trataron de negociar y les dijeron: bueno, hagamos una cosa, si ustedes no quieren vender un disco doble al precio de uno, nosotros lo que proponemos es editar el disco y un EP de regalo con un par de canciones, un 7 pulgadas. La compañía le dijo: bueno. Lo que hizo la banda fue componer una canción nueva de último momento para sumarla a London Calling, que iba a ser el lado B de este simple. Esta canción se llamó Train in Vain, que resultó ser un éxito inesperado en la carrera del grupo, pero después se engolosinaron y dijeron: no, un 7 pulgadas no, vamos a poner un 12 pulgadas con un par de canciones más. La compañía discográfica dijo: bueno, está bien, vendemos London Calling y regalamos ese EP con un par de canciones. Pero después ellos dijeron: no, mejor pongamos un simple tipo EP, pero con 8 canciones. Por lo tanto, lo que hicieron fue ningunear, entre comillas, a la compañía discográfica y salirse con la suya, porque terminó siendo un disco de vinilo doble, London Calling, y se vendió al precio de uno. Ellos lo que querían entonces era mantener la credibilidad callejera, mientras que eran acusados por parte de la prensa que, como siempre sucede, cuando una banda es chiquita, es under y cambia el curso de la música, los medios mainstream los apoyan, los under también. Pero cuando este grupo empieza a alejarse de sus raíces, a obtener cada vez más rédito comercial, a ser más conocido, más popular, sus canciones se empiezan a difundir, esos medios que antes los habían apoyado comienzan a darles la espalda y a buscar por dónde entrarles, por dónde criticarlos. En este caso, lo que decían era que el grupo se estaba volcando demasiado al rock and roll clásico y tradicional. Recordemos que el punk unos años antes no existía, ellos ayudaron a inventarlo, a darle forma. Por lo tanto, todos los músicos de punk que inventaron el punk y que le dieron una idiosincrasia, empezaron escuchando rock and roll, todos venían de ese rock and roll. La banda The Clash también. Además, a medida que iban creciendo y madurando como músicos, iban ampliando cada vez más sus horizontes. Ellos habían articulado una especie propia de dub en vivo. Lo que hacían era extender una zapada en alguna de las canciones y de a poco ir retirando los instrumentos, como para que tuviera un efecto hipnótico, ¿no? Estaban tocando una canción, comenzaban a zapar, de pronto paraba la guitarra, después paraba el bajo y quedaba solo la batería. Y así iban intercalando los instrumentos. Paraba la batería, paraba el bajo, quedaba solo la guitarra. Era una especie de dub especial ingeniado por ellos y realizado en vivo. Ellos tenían influencias reggae, como lo habíamos comentado ayer, y obviamente habían crecido escuchando a los Beatles y a Elvis y a los músicos negros y al blues y a los Rolling Stones, aunque ellos durante los primeros años de vida de The Clash lo ocultaron, se opusieron a los Stones, por ejemplo, porque obviamente eran el imperio del rock y ellos venían de abajo tratando de ganar un lugar para los jóvenes rebeldes. Y esto se les vuelve en contra cuando deciden ellos mismos experimentar y crecer como artistas. Además, tenían otro problema y era Estados Unidos. Si bien en Inglaterra ellos ya eran un grupo bastante popular, en Estados Unidos no lograban meterse en el mercado. Una de las razones fue que el año 1979-1980 fue el primero desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en dar saldo negativo para la industria discográfica. El mercado se había retraído y dicen que las discográficas trataban de culpar en sus balances a los promotores independientes. Se llamaba promotores independientes, en este caso, a un método bautizado como payola, que existe al día de hoy. Y es, la industria discográfica le paga a los medios o a veces soborna a los musicalizadores de una radio para que pongan y difundan los artistas de esa compañía discográfica. Es un método que se utilizó siempre y en esa época generaba pérdidas porque gran parte del presupuesto de las discográficas se iba en intentar sobornar, a veces con dinero, a veces con viajes, a veces con drogas, a veces con prostitutas, a quienes musicalizaban radios y programas de televisión para que difundieran a esos artistas. CBS lo hacía y tenía parte de un presupuesto asignado para eso, pero The Clash se oponía a que pagaran para que su música fuera difundida. Por lo tanto, en Estados Unidos, The Clash no tenía difusión. Y este libro dice, si no tenés difusión, no tenés hits. Si no tenés hits, no tenés discos que se venden. Si no tenés discos que se venden, no te vamos a dar guita para que salgas de gira. Y The Clash, cuando encara la gira de London Calling, se encuentra ante otra disyuntiva. Y es, yo quiero que los tickets de las entradas para mis conciertos cuesten muy, muy barato. Quiero que sea accesible para todo el mundo, pero mi producción tiene que ser la de una banda de primer nivel. Ya no somos más un grupito under. Por lo tanto, para salir a girar necesitamos esta producción. Y los costos de esa producción a ese precio de entradas no cerraban, no daban. Por lo tanto, muchas veces The Clash se encontraba paso a paso teniendo distintas peleas para tratar de mantener esa actitud, protegiendo a sus seguidores, enfrentándose con una discográfica y exigiendo presupuestos de primer nivel. Las cosas se iban a poner más complicadas cada vez hasta que el grupo editara el siguiente disco unos años más tarde. El siguiente disco iba a ser Sandinista, que iba a ser un disco triple. Esto iba a tener otros problemas porque la discográfica con London Calling les dijo, ok, vos sacaste este disco, que es doble, me engañaste, pero por contrato te lo cuento como a uno solo. Años más tarde, cuando ellos iban a renegociar ese contrato discográfico, se dieron cuenta que ahí habían perdido un punto, porque le contaron como uno solo cuando ellos editaron dos, en definitiva, y después iban a editar tres. Sandinista fue un disco triple, pero bueno, esa es otra historia. Estamos en London Calling, uno de los más hermosos discos de punk de todos los tiempos. Sí, Gallo contó la historia de la foto de esa portada del año pasado, que es una foto de Paul Simonon, el bajista de la banda, que está a punto de estrellar su bajo sobre el escenario, que además copia el diseño de una vieja portada de un disco de Elvis Presley. Y acá tengo una pequeña anécdota personal a modo de cierre, si me permiten. Cuando yo era pendejo salía a buscar discos, todavía no tenía tocadiscos, no tenía bandeja, pero empezaba a comprar vinilos. Y era muy chiquito, estaba atravesando la etapa adolescente punk, por la que la mayoría de los rockeros atravesamos alguna vez. Y me había comprado un par de vinilos, tenía Fin de Siglo, End of the Century, Nacional de Ramones. Y había una disquería en Belgrano a la que yo iba seguido, estaba en una galería, se llamaba La Pelela. Y yo quería empezar a coleccionar discos en vivo. Empezaba a meterme en esto del punk, no tenía demasiada información. Y un día voy a la tarde a recorrer disquerías, llego ahí, en la vidriera veo London Calling. Veo esa tapa, que es una tapa evidentemente de que tiene una foto sacada en vivo. Y me pregunto, ¿este será un disco en vivo? Voy, pregunto y me dicen, sí, pibe, es un disco en vivo, tomá, llévatelo. Compré y no era un disco en vivo. Sí, London Calling es un trabajo de estudio. De todas maneras, me encontré con un grupo que conocía solamente de nombre y me hice fanático desde entonces. Ahí tendría, no sé, 14 años aproximadamente, como muchos de los que están escuchando en este momento cuando descubrieron al punk por primera vez. de The Clash, ¿cómo se llama el que pusieron? Es otro tema de The Clash y se llama Train in Vain. El primero fue London Calling con audio y video, un hermoso video de The Clash que me trae muy gratos recuerdos. Es una canción que para mí algún equipo deportivo debería utilizar para salir a la cancha. Arenga. Para arengarse. En los Juegos Olímpicos. Ahora como, sí, como muestra de la cuando música inglesa. Cuando se anunció Londres, claro. Cuando se anunció Londres era como el estribillo que salía en los videos. Después en la ceremonia estuvo presente, pero ahí hubo un millón de temas ingleses. Gustavo, escucharte hablar de los Clashes con como volver con mis compañeros de secundaria y recordarlos. Gracias. Bueno, gracias. Sí, es una banda que seguramente marcó la vida de muchos de nosotros que estamos en esto de la música. Arrancamos con dos clásicos, London Calling, Train in Vain, The Clash. The Return of the Last Gang in Town se llama el libro de esta semana. Son las 2 de la tarde, 22 minutos. Estamos arrancando Doble o Nada en vivo hasta las 6 de la tarde. Acá en Vorterix, audio y video, ya lo saben, 103.1, vorterix.com. Estrenamos esta semana nueva página, nuevo sitio, pueden visitarlo. Tienen un canal especial que les enseña a navegar, a utilizar la página. Uno de los hombres más felices, insisto, es Gallo, porque ahora tiene sus fotos en HD. Se pueden ver en otro tamaño, con otra calidad, y está muy contento. ¿Subiste mano? Sí, volví a subir. Megadeth, en el Malvinas, del año pasado. Maquinaria, la única jornada que se hizo, la mejor. Y Cojín Rock 2013 también. Tienen una selección. Son selecciones, no son las mismas galerías que había subido antes. Están más acotadas y mejor curadas, si se quiere. Uh-huh. Acá pregunta Ezequiel, que es el chico que vino ayer, fue que vino a tomarnos las medidas anteayer. El lunes. ¿Cuál es la definición de su trabajo? ¿Es un orfebre? Es una linda palabra. Me gusta, sí. Creo que sí. Artesano. Artesano también, sí, es un artesano, eso seguro. Hace billutería rockera, Ezequiel, uh-huh. Y nos tomó las medidas de los dedos para hacernos anillos Vortex. Y pregunta si nos mandaron prostitutas las compañías nacionales. Dos cosas. Primero, eso no se cuenta al aire. Y la respuesta es no. Segundo, se miente. En caso de contestar como Gallo, se miente. A mí nadie me mandó nada que no sea un disco nunca. No, o sea, vos, no. No, la verdad que no. El otro día que hablábamos, no sé si fue ayer tampoco, estas cosas ya no las recuerdo, que tu trabajo era un trabajo estratégico, el de operador es un trabajo estratégico, es, digamos, el único que está en contacto con todas las personas que trabajan en un equipo de radio, en definitiva. Yo por el trato que tuve con operadores viejos, como Carlitos Santos, que había sido jefe de Continental, que falleció hace un par de años, me contaba que ellos en los finales de los 60 y principios de los 70 hicieron mucha guita en Continental, porque venían, por ejemplo, horarios raros. Él, ponele, laburaba de 6 a 12 de lunes a viernes. Sí, sí. Venía una empresa de publicidad, una agencia, y te decía, voy a poner un programa en esta radio el sábado de 18 a 20, te quiero a vos de operador, hay tanta guita para que pases estos temas en la semana. Y era fortuna, y así me decía, pero habían hecho mucha guita con ese tema. Sí, yo la verdad es que no sé cómo era antes, no tengo idea. Pero después, eso, en definitiva, era tomarlo para un trabajo y pagarle bien. No era decir, che, hay tanta guita para que pase. No, porque en la semana te hacían rotar los temas también. Ah, ahí corriendo. Con una frecuencia inusitada. ¿Vos qué hubieras agarrado, cheque o gato? Las dos cosas. Si el cheque era de una luca, le digo, no, hacémelo por 700 y un gato. ¿Está mal? Hay que negociar. Todo lo que vos digas no, está muy bueno. No, ¿por qué? Para mí vos sos el único personaje acá adentro que es culpable antes de que se demuestre su inocencia. 1500 y gato. Sos culpable. Está bien. Necesito un saca de la mierda. Ya. Me robaron. Me sacaron la sube. Hago el reclamo. Pero veo en mi cuenta que el tipo la sigue usando. ¿Por qué? No tengo idea. Porque para eso la robó. Qué loco eso, ¿no? Yo tengo uno pequeño, muy cortito, el muy tema es tonto y estúpido. Ver si ese tipo, por ejemplo, en el medio, que usó tu sube en el bondi y mató a un tipo. No empecés a matar gente, no, guano. Pero es verdad lo que te digo. Es como tener, es como es Argentina, no queda esa rastros. Cosa de espionaje, CIA y no camina. Espionaje. Es, tu, no es camina. Un documento tuyo que no tiene tu número y que en definitiva sos vos. Es como cuando vendes un auto. Pero por vos eso hiciste la denuncia de robo y después decís, tráeme tres testigos que digan que yo estaba arriba del bondi. El otro día confieso que vi una noticia en un canal, pero sin audio. Solamente leí el Zócalo, que decía un tipo que en 42 años sí, no había tenido DNI, no sé si. Viví el Zócalo. No me interesó. Sí, pero bueno, el tipo con 42 años de vida nunca tuvo DNI. Dice que no existe. Genio. Un señor que no existe. Es muy raro. Tampoco me interesó como para ir, subir el volumen y qué sé yo. Pero, olvídate. Viste que a tu árbitro ¿A mi árbitro qué? La falla ¿qué? Le hizo. ¿Qué le dijo? No es mi árbitro. No dirigí. Es tu árbitro. Más, no dirigí más. Te quedaban 3 meses y no dirigir más. No es mi árbitro, es el tuyo. Es tu árbitro. Es tu árbitro del pueblo. Estamos hablando de Lunati. Sí. Ayer hubo un debate. Sí. Que no tenía nada que ver con su desempeño futbolístico, sino con los derechos de la FIFA a la hora de ventilar sus allanamientos. De hecho, hoy seguí leyendo y me parece otro abuso. ¿Qué dijeron? Porque el tipo ya está contando detalles de su casa. Por ejemplo, hizo hincapié en lo limpia que estaba la casa. El funcionario de la FIFA dijo, no sabes, se podría comer en el piso. ¿Qué le importa eso a la justicia? A ver, ¿qué le interesa eso a la justicia? Que tenía las remeritas bien dobladas. Para tu casa, dice, este pibe es un mugriento. En mi casa que además evade impuestos. No veo que tiene que ver eso con la justicia. Bueno. Ni veo que tiene que ver eso con que la AFA le haya soltado la mano. Es otra cosa. Además, todo tiene que ver con todo. Cualquiera en la Argentina sabe perfectamente, creo yo, que si la AFA le soltó la mano a este señor árbitro, es porque la AFA sabía y está involucrada. Eso lo dijo usted. Sí. Por supuesto. Entonces, que lo sabe. Yo tengo un pequeño sacatela. Me encanta. Sáquetela. ¡Sácate la mierda! Vortex Rock. Que entiendo que es muy difícil, así que de alguna manera casi que voy a justificar esta acusación que ahora voy a tirar sobre la mesa, ¿no? Porque ustedes manejan acá en esta zona, Palermo, Núñez, Colegiales, sí. Belgrano. Es muy difícil estacionar. Muy difícil estacionar. Bueno. A veces nosotros para estacionar acá mismo, en las inmediaciones de la radio, damos varias vueltas manzana. Yo no quiero dejarlo a 6 cuadras como hace Martín, por ejemplo. Entonces doy vueltas, hasta que terminás en algunas ocasiones dejándolo en zonas prohibidas. Como por ejemplo La Croce, no se puede estacionar, por más que estacionan todos los autos. Sí. La verdad es que no se puede estacionar. Y no, esa avenida, ¿no? Deberían blanquear, me parece, algunas avenidas porque no hay lugar para estacionar. Es noticia común que durante los últimos años han cerrado montones de playas de estacionamiento porque han construido edificios ahí. Pero hay una nueva modalidad que todavía empeora aún más el tránsito en la capital y es dejar el auto en doble fila. Oh. Pero no es te pongo baliza y me quedo en doble fila. Lo dejé. Lo dejo en doble fila y me voy. Son los momentos en donde me gustaría tener un tanque. Sí. Como Rolito y Rambón. El Bigfoot, esa camioneta que tenía unas ruedas gigantes, oh, ¿cómo te pasaría así por encima? Wow. Sí. Y voy marcha atrás y te doy otra vez. Y te indigna. El otro día estaba en la zona del zoológico, que es una zona también muy difícil, sí, para estacionar. Sí, estaba. Había conseguido el lugar. Había conseguido el lugar y estaba tomándome un cafecito en una mesa que daba a la calle. Y es una calle en la que dejan muchos autos en doble fila. Y llega un señor, estaciona una camioneta y le dice al dueño del bar, che, dejo la camioneta acá, me avisás cualquier cosa. El tipo vivía en el edificio de al lado, un español. Por el tono, imagino, intuyo que era español. Sí, es una zona en la que viven muchos extranjeros temporalmente también. Y el tipo le dice, dale, ¿no querés dejarme la llave? Le dice, no, tocame, cualquier cosa yo bajo. O sea que si vos tenías el auto estacionado bien ahí y el tipo te impide el paso, primero tenías que empezar a las puteadas. No, primero que se hace es agarrar tu llave y le rayas el auto. Que el señor dueño del bar se entere que vos querés salir, que le toque el timbre, que el tipo baje, que corra el auto. Pero bueno, acá también hay muchos lugares que no sé por qué ya directamente lo tiran ahí el auto y listo, y se llevan la llave. En Londres, por ejemplo, la última vez que estuve aprendí eso, creo que en España también, que se está empezando a utilizar. Dejan el auto en doble fila, pero sin llave. Sin llave. Lo empujan, lo llevan, lo corren hacia adelante, hacia atrás, hacen una especie de rompecabezas, ¿sí? En la calle esto. Sí, no es una cochera ni nada. Es bastante complicado, tenés que confiar mucho en la gente. Te imaginas acá empujas un auto, se te fue, listo, chao. Yo no conozco Nápoles. Dos cuadras para allá. Pero me dijeron varias personas que estuvieron ahí, todas me dijeron lo mismo, que estacionan en cualquier lado, de cualquier manera, y que cuando vos tenés que sacar tu auto, empezás a gritar. ¡Gol! ¡Bordeaux! ¡Patente 363! A los gritos pelados y estás ahí 10 minutos hasta que salen de un balcón, ponele. Sí, el tano que estaba cogiendo, como siempre, como todos los tanos viven poniéndola. Sí, ya voy, para musculoso, aceitado. Acá dicen que en Valencia es muy común, dejan el teléfono para que lo llames. Qué buena, dejas un cartelito en el auto, llámame que te corro. Es buena manera de obtener teléfono de chica. Ahí estaría guasno. Haces un espionaje, ves que entra una rubia y le pones el auto en el garage y dejas, llámame. Porque te llame. Está bueno. Bueno, entiendo por qué se hace. La verdad es que es imposible estacionar en Capital, pero también entiendo que es bastante incómodo. Igual hay cuestiones de sentido común que, por más que sea difícil, no deberían suceder. Lo perdimos. Hay que pincharle las gomas, señor. Somos así, nos cagamos en no, todo. Estacionan pero... en la rampa discapacitados en ochavas. Pero pinchar la goma no conviene, porque después el tipo no puede correr el auto y vos tenés que salir, papu. Es que a veces te cansás de dar vueltas, no tenés donde dejar el auto, ¿y qué haces? Lo tirás donde se puede. En la subida de una rampa discapacitados, en la ochava, como dicen por acá. Hay gente que lo sube a la vereda directamente. La gente está chapita, hoy me lo dijo uno en la esquina de mi casa. Galván. Qué jugador, el negro. Pero en la calle Galván, vas por Álvarez Thomas, mano hacia provincia, Manolo. Cruzás la vía y para salir a Panamericana tenés que seguir por Galván. Sí. Es una calle muy, muy transitada. Sí. Tiene el ancho de una calle común y corriente de barrio. Quiero, vive mucha gente ahí y suben todos los autos a la vereda o dejan medio auto sobre la vereda y dos ruedas en la calle. Eso es peor. Por ahí pasan colectivos y camiones, es un caos esa calle. Y encima hay fotomulta ahí, ¿eh? Guarda. Sí, hay una 40 que venís embalado. Sí, yo lo sé. Me quiero 40. 2:30 PM, hacemos la descripción de remeras, último guasno como siempre y... Ah, ¿vos tenés algo? Tengo un vómito si querés. Ah, bueno. Para que no me digan mala onda. Un hermoso día es hoy, ay qué bello día es hoy. Doble o nada. Es un vómito bastante personal porque incluye a mi señor padre, hombre mayor. ¿Y a tu hermana también? No, no tengo. Si no la incluiría. El viejo cobró hace... Me había olvidado este vomitando flores. Hace unos días un juicio que había hecho por la jubilación mal liquidada, como tanto jubilado que los tiene X cantidad de tiempo. Le garparon. Mi viejo el año pasado, hace de casi 3 años que estaba atrás de esto, con su abogado, en un momento le dice, Juan. Juan es tu viejo. No, Juan es el abogado. Juan Sebastián. Arito, de apellido, así como yo. Juan Sebastián, hagamos una cosa. Apuremos esto, yo me voy a morir. Es al pedo. Va a venir mi hijo, se lo va a fumar en el casino. Claro, ¿sabes qué? Mira, yo te doy el 50% de esto. No. Cuando termine todo, total, viste que te cobran entre un 20 y un 30. Sí. Déjese, joder, redín. No, sí. Bueno, está bien. Llegó el momento, pasó casi un año. No, ¿por qué le dijo eso? ¿Porque tenía buena onda o para que lo apure? Tiene buena onda con él, con el doctor, pero aparte, tipo, sí, una onda de incentivo, ponerle un poco ganas, que no depende del tipo nada más, pero bueno, mi viejo en su inocencia de viejo, no da que sale, el abogado lo llama, cobra, y cuando van a cobrar van juntos. ¿Qué hace? ¿Le pagan la actualización toda junta? Claro, y le mejoran la jubilación actual. Claro. Entonces cuando va a cobrar, mi viejo le dice, ponele 10 pesos, bueno, 5, son para... No, de ninguna manera. No, pero sí, quedamos. No, yo no te puedo hacer eso. Me dejé la mano ahí. No. Me llevo 7. Le dijo, dame 9. No, hablé con tu hijo, dame 10. No, en serio, le cobró lo que le tenía que cobrar, el porcentaje legal realmente, y me parece que está buenísimo, porque el tipo podría haber aceptado. Podría haberse aprovechado si quisiera. Claro, o haberle dicho a mi viejo, bueno, cumpla con su palabra y listo. Bueno, claro. La verdad que me saco el sombrero. Realmente hizo lo que no sé si todos haríamos. Yo por lo menos no lo haría. Vos, de hecho, ya le quitan las maquinitas a tu viejo, ¿no? Algunos tweets antes de ir con duelo de vedettes. Doble fila igual rayón de auto. Guas, no sos muy grosso. Y por acá hay que rayarles el auto, romper el vidrio con una piedra, prendérselo fuego, raptarles a la hija y hacérsela violar por un perro. Bueno, yo tengo otra idea. Antes tengo una idea en el medio que los chicos conocen, pero no la voy a decir. Tiene razón Gallo, no hay que pincharle las ruedas, hay que ponerle líquido de frenos en el capot. Esa es buenísima. Hace 15 años teníamos un eslogan, mis amigos de la facultad y yo, que era más difícil que estacionar en Belgrano. Hace 15 años tenían ese eslogan, imagínate lo que es ahora con 7.000 trillones de edificios nuevos. Vamos. Último. Nada. Aprovechamos este momento para abrir las cámaras de Vorterix.com y mostrar las remeras que tenemos puestas hoy. La mía es una remera blanca de fondo de Aerosmith, el clásico logo de Aerosmith sobre otro fondo azul con estrellas y rayas rojas verticales formando la bandera de Estados Unidos. Sí, es la que compré el año pasado cuando fui a Los Ángeles a ver a Aerosmith en vivo. Ustedes dicen eso porque les da bronca, porque hoy estaban hablando de sus remeras cuando yo llego y estaba la hija de Bonadio y cuando me ve entrar a mí, dijo, dice, qué fea que es. Ganó él. No estaba así. Y les dio muchísima bronca. ¿Quién lo dijo, la hija de Bonadio? La hija de Bonadio. ¿Y si te acordás de algo? A mí también. Perdimos la apuesta. Sí, perdimos la apuesta. Ese payador del orto, te lo dije. No, fue el pavo de Messi que tiene un mal. Lo siguen poniendo, está jodiendo el programa ya. Yo se los digo, me di cuenta que por algo ellos hacen un programa deportivo. La verdad es que habrán meditado, saben un poco más, se fijan un poco más. No les importa esto de apostar. Para nosotros, para mí al menos, es el juego es apostar. Me importa un pito cómo sale la selección. Se festejaron como dos locos. ¿Sabes cómo se llegó a Berkovich? Yo me quedé hasta el final. Gonzalo me miraba en el vidrio y me decía, puto, Doble nada, perdió la apuesta y va a pagar mañana. Sí, apostamos con el grupo de la muerte el resultado del partido Venezuela-Argentina. Ellos dijeron empate. Cuatro gambas mínimo. Bizcochito con mate cocido. Hoy tenemos la Argentina, así que no hace falta, es la merienda de mañana. Pero la merienda que sea en horario nuestro, que igual sí, como cinco. Sí, claro. O cinco o y media al menos. Bueno, yo tengo esta remera de Aerosmith. Guasno tiene una remera impecable. Más fea e imposible. ¿Cómo tenés mal gusto, Guasno? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es? Un cuervo negro que ni se ve con una banderita de Argentina entre en el pico. ¿Tiene la bandera de mi país? Pero tenés dos días seguidos con símbolos patrios. ¿Qué te está pasando? Me golpeé la cabeza. Me di cuenta, chicos. Es una remera de Sonata Ártica que es del show de acá, de la última visita. La idea era que no se viera nada de lo que está pintado. Ahí están las fechas. Te robaron la plata, Guasno. ¿Cuánto pagaste esos 120 pesos? No me cobran a mí. ¿Te la regalaron? No. 130 pesos, te cobran, te estafaron. 250 pesos. Y aparte, comprá talles más grandes, ya te lo venía diciendo. No hacen. Esta es la más grande. Tenés que aumentar el talle. Es que estoy muy figuro. Mira. El brazo sí, pero bueno, el otro día, ¿sabes qué? En el show de escape, paso cerca del puesto de merchandising y veo las remeras de lejos. Digo, qué buena esa remera. Y me la voy a comprar. Y a medida que me iba acercando, la remera se iba afeando. Y cuando llegué, era una porquería. Muy buen lejos, espantoso cerca. Horrible. Sí, que pegué media vuelta y me bueno, la de gallo directamente. Repetí. Olvídate del dibujo, la tela ya. Ese jaspeado que tiene. Es muy linda, suavecita. 71, si yo soy viejo. ¿Te acordás que? Tócame que soy suavecinilo. Ese gris jaspeadito estaba de onda cuando yo era chiquito, que se usaban los busitos o los joggings. Cata Bonadeo dijo, no me gustan las remeras grises, lo mató. De la marca OVNI. Después dijo, la remera es linda, pero yo tengo un problema con el gris. Tiene la cara de Flash, sí, el personaje de historietas. Sí. En un gris más oscuro. Ya la han visto, porque como dije ayer, no tengo más remeras sin estrenar. Hay que repetir, bueno. Sí, me trajiste la zapatilla. Me olvidé. Haceme acordar, mándame un mensaje de texto, porque me olvido. Salgo apurado, hoy llevé a mi hija al jardín. En pantalla la mejor de todas. Hoy la tuya está buena, es de White Zombie, uno de los clásicos dibujitos de la era White Zombie. Me acuerdo de ese dibujo en particular, sí. Tapa y contratapa. Llega Esteban. Ahí está, no se ve nada, ahí les quiero decir. Es que es una remera violeta que dice Pearl Jam. Miguel, ¿qué trajo? No se ve mucho entre los reflejos del vidrio. ¿Miguel está en bola? No, no se ve, casi. Miguel tiene mala onda con Esteban. Está todo podrido, halcones y palomas había ahí, ¿no? Ayer preguntaban quién demonios es Miguel, es el director de cámaras. Nuestro nuevo amigo. Sí, es el director de cámaras, que parece que no se llama Miguel, pero se llama Sebastián, pero es Miguel. Lamentablemente era Miguel de aquí al fin de los tiempos. Sí, muy linda la camisa de Mili de hoy, pero Mili no compite. Aflojen un poco que van a empezar las quemas de autos estacionados en doble fila, dicen por acá. Cuando alguien estaciona mal frente a mi cochera, le tiro desde el quinto piso caquita de hurón al techo. Tengo dos hurones. ¿Y eso qué le hace? No le hace nada. Tirale caca de dinosaurio, por lo menos, hurón. Basta de ese payador Jetta, dicen por acá. Te lo dije. Lo pedís, lo tenés. Está perjudicando al programa, Olmedo. Agárrate, excelente remera Gustavo. Es un hijo de puta. El ganador para vos hoy. Sabe que tiene, boludo, del horror. El ganador por afano hoy es Guasno, viejo copado. No voy a venir más vestido. Casi muere en la altura. Yo me comí una multa en Galván en 2010. Tenés que bajar de 80 a 40 en medio metro. Sí, es muy tramposa. Pero si pasas por el costado, no te hagas. Igual ahora están haciendo obras ahí. Me parece que ya quedó destrozado ese. Está complicado, ¿eh? Ese el pavimento. Muchachos, deberían poner la hora y fecha del día a día en la imagen video. Así no nos comemos el viaje, dicen por acá. No entendí eso. No sé, no entendí tampoco, no sé a qué viaje te estás refiriendo. Qué shock conocerle la cara a Gallo después de tantos años escuchándolo, muy lindo, y también su remera. Lamento el segundo. Susto, lamento el susto. Bien por la apuesta ganada al grupo de la muerte. Que Guasno se saque la pupera ya, se me cae un ídolo. ¿Qué es pupera? Desconozco. Pupera. Viene el gallito que ganaste, esta te sirve para sacar fotos. Bueno, algunos tweets que siguen llegando vía arroba Vorterex. Ganó hoy claramente Codini. Guasno. Si no puede. Viejo loco. Gustavo Mario desconfirmó tu confirmación de Maiden en Argentina. Bueno, yo quiero decir una cosa. Yo confirmo esa desconfirmación que él desconfirmó. Él tiene sus informantes, yo tengo los míos. Me gusta eso. Pará, pero y si además, vos desconfirmás su desconfirmación, que ha confirmado Maiden. No, si yo desconfirmo su desconfirmación, queda confirmado, ¿sí? Ah, bueno. Queda confirmado. Eso, no me enloquece. Yo me la juego y digo que Maiden va a venir a la Argentina. Lo dije el año pasado, lo digo ahora. Confío en mi informante, no voy a dar su nombre. No me falló antes, no veo por qué me va a fallar ahora. ¡Vamos, Maiden! Entiendo que la situación de Mario es diferente a la mía. Quiero decir con esto que yo me puedo permitir... Errar. Buen Eddie, primer disco con la cara de gallo. Me puedo permitir correrme un poco de la legalidad, pongámoslo así. Él no. Tener el papel firmado por Bruce Dickinson para salir al aire y decir, yo me la juego y digo, sin ese papel firmado, te digo, Maiden viene a la Argentina. Ustedes decidirán después a quién creerlo. A quién seguir. Cuando estén viendo a Maiden. Run to... Somos tus soldados, amigo. Pero en esta no te bancamos. Se hizo tarde como siempre, vamos con dos canciones y después la tanda vamos con Hoy es Hoy de Los Piojos, mientras escuchamos a esta banda que vuelve a la Argentina en 2013. 27 de septiembre, ¿eh? 25, señor. Viernes, muy lindo. ¿Qué pagás si no viene Maiden? ¿Una merienda con oyentes? Ok, yo pago una merienda con oyentes, pero si viene, ustedes me pagan un viaje a Londres. Es agarejo. Sí, discúlpame, yo tengo que pagarle una merienda a cuántos oyentes. Ah, bueno, pongamos 10 oyentes. 10, 20 oyentes. Ponemos un tablón abajo. Puperas son remeras cortas para mujeres. Eso es lo que vos tenés puesto hoy, ¿no? Cállese, señora. Claro, al que deja ver el pupo. Ustedes sabrán, entonces. Para mí viene Los Piojos, Hoy es Hoy, Soda Stereo Zoom. Solo van a especular con millones de pibes. No

No te lo podés perder. Promociona a Tefan hasta agotar stock de 2000 abonos. Más cerca de las nubes. Más cerca. Las pelotas. Por primera vez en el Teatro Portri. Viernes 26 y sábado 27 de abril. Dos únicas funciones. La fiesta pelotera continúa en Colegiales. Las pelotas. 26 y 27 de abril, Teatro Portris, La Cruce y Álvarez Tomás, anticipadas en venta. Fin de espacio publicitario. Los malditos nerds necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Jugá a los fichines o no haces la tarea. Un nuevo estudio llevado a cabo por la Universidad Tecnológica de Nanyang en jugar videojuegos a lo largo de una hora por día ayuda a incrementar la percepción cognitiva de las personas, ayudando a ubicarnos mejor en los espacios, mantenernos concentrados por más tiempo y reconocer mayor cantidad de objetos a nuestro alrededor. El experimento consistió en monitorear a 5 seres humanos no gamers durante un mes mientras jugaban distintos títulos en un celular. Todos los sujetos mostraron las mejorías mencionadas. Quienes jugaron a los puzzles de bloques aumentaron su capacidad de reconocer y ubicarse en un espacio, mientras que aquellos que jugaron juegos de aventuras mejoraron su capacidad de realizar múltiples tareas y reconocer variedad de objetos en un mismo espacio. Por más que siempre hubo indicios sobre estas cosas, esta es la primera vez que se demuestra que distintos géneros de juegos tienen distintos efectos, pero siempre positivo. El ataque de los drones. Si estás al tanto de política internacional, sabes lo que es un dron. Un vehículo pequeño, no tripulado, tipo avión de radio control que se usa para bombardear lugares difíciles de acceder para el ejército de los Estados Unidos. Si leer el diario no es lo tuyo, seguro que viste el modelo más común de dron, conocido como Quadrotor, en el reciente Call of Duty Black Ops 2. Estas criticadas herramientas de la muerte mostraron un sorprendente lado artístico la semana pasada, cuando 30 de estos drones, iluminados con potentes luces LED, volaron sobre el cielo de Londres, formando una imagen de 100 metros de altura que no era otra que el logo de Star Trek. Esta campaña promocional de la inminente segunda película de Viaje a las Estrellas rotó su flotilla de drones durante algunas horas antes de volver a la base, garantizando que nadie en Inglaterra se perderá el 9 de mayo el estreno de esta esperadísima peli de ciencia ficción. En Argentina, sin embargo, tenemos que esperar hasta el 22 de agosto. La alegría no es solo japonesa. Tan solo en unos días los usuarios de smartphone japoneses podrán disfrutar en sus dispositivos móviles de una reversión del clásico Final Fantasy V para Android, el juego que apareció por primera vez en Super Nintendo. No es, al fin y al cabo, solo para nipones. Aún no hay fecha, pero pronto podremos también disfrutarlo por acá. Más data, como siempre, en www.loaded.bg. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario. Hoy triplicate y compartí que esta semana es corta, pero tus llamadas pueden ser muy largas. Porque hoy con Movistar, si cargas 40 pesos, triplicás 120 pesos para hablar y mensajearte con quien quieras y a cualquier destino. Y si cargas 30 pesos, duplicás y tenés 60. Aprovechá y triplicate. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar. Qué bueno, sí, qué bueno. Ser optimistas. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. The Roxy Palermo Hollywood presenta Roxa, la fiesta de los viernes que te propone que bailes toda la noche con los nuevos clásicos del rock, los himnos de siempre del rock y del pop y las nuevas tendencias del indie que se escuchan en el resto del mundo. Roxa, todos los viernes a partir de las 23 horas en The Roxy Palermo Hollywood, Niceto Vega 5542. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.

Te banco a full en esta, Gustavo. Si viene Maiden, que Gallo y Guasno nos paguen una cena mínimo en Puerto Madero. Pero si nosotros estamos escuchando para ustedes, locos. Claro, ¿qué entendieron? No me bancaron, no me bancaron bien. Cuando acá trascendió que Mario había desconfirmado y que yo desconfirmaba su desconfirmación. No, yo te pregunté porque no entendía si vos desconfirmás la desconfirmada, cómo quedaba la cosa. Pero si yo te dije, somos tus soldados. Sí, el Gallo me miraba y hacía, hambre, me estás loco. Si yo, ¿quién más yo que quiere que viene Mario? Si viene Maiden, Mario nos paga a vos, Guasno, a vos, Gallo, a mí, Gustavo, y a vos, informante, una cena mínimo en Miami. Su casa. Ah. Para empezar, pensé que Miami. Miami me gustó más. En Miami. Seguimos a muerte, negro. Por favor, necesito otro mensaje ya. Y ya va a llegar. Dios. Pero bueno, lo celebramos de esta manera. Antes de ir con las noticias del día, esperamos la llegada de Iron Maiden con su bandera, esta, de Trooper. 3 de la tarde, 10 minutos, sonaba recién Iron Maiden con The Trooper en Vortex. Esto es Doble o Nada en el 103.1 y en Vortex.com. Vamos ahora con algunas noticias del día. Esta que dice: Brasil vigilará con drones la triple frontera. ¿Qué son drones o drones? Son objetos voladores identificados, sin tripulación, sin tripulantes, no tripulados, para vigilar una zona estratégica para el tráfico de drogas, de armas y, según dicen algunos, una vía de entrada para los terroristas islámicos. Sí, son aviones no tripulados, son dos en este caso, destinados a la vigilancia fronteriza con estos países. La triple frontera es Argentina, Paraguay, Brasil. Mira, ahí va uno. Exactamente. Están viendo en Vortex.com fotos de estos drones. Mirá, o piloto, drones o objetos voladores no tripulados. Tiene un pibe agachado. Debutó con un pibito. Tiene un pibito, sí, en la cabina. Pero no es esta la noticia que me llamó la atención. En realidad es esta otra, porque intentan vigilar la triple frontera con estos drones, pero sobre el final de la noticia informan que operan hoy en Brasil más de 200 drones o aviones no tripulados de diversos tipos y tamaños, sin que exista una regulación para su uso civil o comercial. ¿Qué significa esta noticia entonces, que debería haberse titulado de otra manera? Brasil, Paraguay, Argentina, en la triple frontera van a traficar drogas y armas con drones. Esto es lo que quiere decir la noticia. ¿Estás seguro? ¿Tenés un drone en la cabeza? Hay, ¡aira, negro! Hay 200 sin regulación civil, comercial. ¿Qué significa? Que hay 200 cosas que vuelan, que nadie vigila, que nadie sabe de quién son, que nadie sabe qué hacen, llegaron tarde, a dónde todo vienen y a dónde van. Y que nadie sabe qué datos envían, además. Nadie sabe nada. ¿Sabes quién maneja todo por eso? Por lo tanto, estos señores avioncitos se están encargando de que las drogas, las armas y los terroristas pasen sin problemas de acá para allá y de allá para acá. ¿Los 200 drones sabes quién los maneja de la casa? No sabes nada. ¿Quién? Lunati. Me sumo, tenía un... ¿Sabes dónde termina Lunati? ¿Dónde? En la triple frontera. Guantánamo. Con un trajecito naranja y las esposas en los pies. Un link que me pasaron a través de Twitter, que es un sitio armado a partir de lo que generan estos drones, pero cuando son utilizados como armamento militar, algo que Estados Unidos ha desarrollado mucho, porque primero le quita la carga moral de ser un piloto y bajar de un bombazo una escuela, esto es por control remoto y sentado desde tu casa, y el sitio lo que hace es recopilar cuántas víctimas civiles y no militares ocasionan los ataques con drones en Pakistán. El fin principal de utilizar un drone era un ataque quirúrgico sobre un objetivo preciso, porque esto estaba comandado por GPS con una cámara, se apuntaba al nieto que vos querías matar y el drone suelta la bomba, el misil va, pumba, y mata una familia con 14 bebés. Correcto. De 3.105 víctimas, sí, solo en Pakistán estoy hablando, solo Pakistán entre 2004 y 2013, de 3.105 víctimas, solo el 1,5% fue un objetivo high profile o un objetivo de alta importancia, como le dicen en Estados Unidos. ¿Daños colaterales? 75,6%. No. ¿Y lo siguen usando? Children's 175. Un ataque en 2006 se cargó 69 chicos de una. Y civiles 535. Todos negros. Personas. 17,5. Solo el 1,5% es un objetivo militar declarado donde la operación se consideró exitosa. De 3.105 tipos muertos. O sea que la tecnología está buenísima, funciona, el avión va, viene, tira la bomba. Ahora falta que apunten mejor, muchachos, porque me parece que le están errando. Uno de chico, me ha pasado, puede ser socio de un club del que no simpatiza, ni siquiera es hincha. En mi caso yo fui socio de Ferrocarril Oeste. ¿Ah, sí? Varios años, en la época dorada. ¿Por cercanía al barrio? No. Qué sé yo, iban unos amigos de mi barrio, bueno, nos hicimos todos socios. La cuestión es que si vos, además, pasás a ser parte de la comisión directiva, ya no es que no tenés una simpatía, porque yo no sería dirigente de Banfield o de Platense o de River. Serías, porque no me interesa, porque uno cuando es dirigente, sobre todo, pone el corazón. Claro, a menos que sea barra brava, que ahí sí te puede ser barra de un club y... O sea, que no puede ser empleado de un club del que no sos hincha, ¿sí? No, porque el dirigente no es empleado, es ad honorem. La cuestión, y si nos vamos muy atrás, sí, al año 1955, más todavía, porque era otro fútbol, era otra sociedad. Y resulta, ¿qué?, que cuando asume Bergol, aparece una foto de él con Videla, que después se desmiente, Sarasa. Y no va que este fin de semana aparece algo, no digo mucho peor, pero jorobado. Un carnet de socio, el que viene diciendo que gane San Lorenzo, y ganó San Lorenzo en Santa Fe, la bandera más grande en la Asunción fue del Ciclón. Un carnet de Bergol. ¿Hincha de? Socio. Socio, comisión directiva. De Huracán. Y esto es lo grave, prosecretario de Huracán. Adiós, señor. 31 de enero de 1955. Qué veleta, La gente de Huracán, el fin de semana, estuvo como loca porque dijeron, Huracán está en el Nacional, le dijeron, subimos, tenemos el teléfono del Papa. Cuervos se pusieron un poco mal. Ahí, mira mi clube. Hay una pica entre ambos clubes. Sí, es clásico, sí, clásico de barrio, Parque Patricio contra Boedo. Pero, aparentemente, esto sería apócrifo. No me diga, ¿también le trucharon esto? También le trucharon. ¿También le trucharon el carnet? Un socio muy caracterizado de Huracán dijo, es mentira, Bergol nunca fue ni hincha, ni socio, ni comisión directiva de Huracán. No. Ahí Bergol está dándonos la razón. Aparte, no coincide, o sea, Bergol es del 36. Sí. 55 tendría 19 años. Sí. El cargo de prosecretario es un cargo muy importante dentro de una comisión directiva como para que esté un chico de 19 años. Esto haría prácticamente demostrar. Además, no sé si alguno de ustedes recuerda cuándo empieza su carrera sacerdotal, digamos, porque hay una foto en ese carnet que tiene ya, ¿cómo es que se llama el cuellito? Sí, está vestido de cura, digamos. El cuellito de cura. Tiene un nombre, ¿cómo se llama el cuellito de cura? Tiene un nombre, señores, ¿cómo se llama? Cuellito de cura. No se llama cuellito de cura. Cuellito cóndor, no, eso es otra cosa. No, bueno, seguramente un oyente nos los va a enviar vía Twitter porque tiene un nombre. Pero bueno, ya está vestido de cura. De seminarista. Está vestido de papa. ¿No? Seminarista. La cuestión es que toda la ilusión de una parcialidad y la desilusión de la otra... Murió. Volvió a su lugar. Bergol, la verdad que fue quemero. Si vas a truchar, no le ponga prosecretario. ¿Qué quiere? ¿Poner presidente con 19 años? Es el carnet librito que encontraron. Igual te voy a decir una cosa para que me tildes de mujer. Sí, sí, más allá de la veracidad de este carnet, sí, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo vos. No sé si Gallo apoya o no. ¿Qué cosa? Uno puede ser perfectamente dirigente de un club del que no es hincha. Una cosa es ser fanático, hincha, adorador, seguidor de un equipo, y otra es trabajar en un club de tu barrio, de tu cuadra, donde conseguiste laburo, donde empezaste a hacer carrera. Acá hay dos cosas. En parte le doy la razón porque los Grondona, que son del Rojo, manejan Arsenal. No, pero son del Rojo como... A ver, ¿qué tiene que ver una cosa con una otra? Cosa ¿por qué dirigente? No puedo ser de Boca y trabajar en River? ¿Quién me lo impide? Otra vez el estúpido folclore, la estúpida pasión disfrazada. Bueno, Pasarela. No, vos cuando sos prosecretario, pero Pasarela fue de Boca a los 15 años. La Mela también, hay un reportaje que de Boca, Almeida. Fueron todos de Boca, Gallo, vos fuiste Bianchi, de Boca. Bianchi, vos fuiste de Boca. Según la internet, se llama Alzacuellos. Alzacuellos. Y el Clerimán sería el cuello de la camisa. El cuellito cura, Clerimán. ¿Soy? La cuestión es que yo no estoy de acuerdo. Podemos tener dos puntos de vista diferentes. Sí, como podemos, como siempre, como es habitual si se trata de fútbol sobre una todo. Cosa ser, es ridículo lo una que cosa planteas. Ser dirigente de la Asociación de Fomento de Parque Patricio, donde van 10 chicos a tomar la leche y hay una biblioteca con 4 libros de Hijitus. Quieto, vergo. Y otra cosa es ser... dirigente de Huracán, de San Lorenzo, de Ferro, de Telmito, de Boca, de Platense, de Alucibi. Suficientemente claro. Puedo ser hincha de Boca y trabajar en River. No, porque no es un trabajo dirigente. Ser dirigente de River, llamalo como quieras, trabajo, curro, ladronazgo, corrupción, lo que vos quieras, lo que vos quieras. Yo me siento Antonio Carrizo en el contra, estoy parado en el medio, lo que vos quieras, desempeño, lo que vos quieras, como quieras llamarlo. Puedo ser dirigente en River... Digamos, vos que decís que Pasarela no trabaja en River. No es un trabajo porque es dirigente. A veces pareciera que no. Siempre me llevas la discusión a otro lado. Bueno, no estamos discutiendo acá de la descripción del trabajo o el desempeño de un dirigente. Yo te digo, podés ser, para mí, dirigente de Boca y podés ser hincha de River al mismo tiempo. El único caso que conozco con profundidad que es San Telmo. A ver. No hay ningún dirigente de la lista de 33 socios dirigentes de San Telmo que yo conozco de hace 40 años que sea hincha de otro club. Yo no digo que la tendencia sea esa, que es la mayoría imposible. Entre en esa categoría. Lo que yo propongo es que no debe ser declarado imposible ni traición que vos seas hincha de San Lorenzo y trabajes en Huracán o viceversa, que seas hincha de Independiente y trabajes en Racing o viceversa. Es traición, punto. Pavada. colabora con la violencia en el fútbol, señor Lusted, una vez más. No, de ninguna manera. En este caso fue Bergold. Vamos a una cosa más fría. Vamos a una cosa más fría, telefónica, más caliente, diría yo, telefónica. Ustedes solo digan hola. Hola. Sí, hola. Sí. ¿Estás loco, Olmedo? ¿Estás loco? Si yo me llevo a enterar, yo socio de Boca, que un dirigente mío es hincha de River... Lo cagás a palo. Pido... Claro. Averigua, ¿eh? Un dirigente. Averigua bien. No, bueno, ser. Un técnico puede ser, porque los técnicos, qué sé yo. El técnico labura. Bien, China Manager, viejo. Pero el técnico de River, cobra, el dirigente. Tiene más de River que la Bruna. ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿Puedo ser la única voz de la razón en toda esta radio? Mario también no está loco. Vos estás loco. Yo me llevo a enterar, y lo digo públicamente. Que algún dirigente... No, ni se me ocurre. Le quería plantear algo que se me ocurre. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Por qué no puedo simpatizar con un club y trabajar en otro? No entiendo. Una cosa es trabajar, otra cosa es hinchar. Pero uno trabaja en un club porque es hincha. Por amor, señor. Le dedica horas, le dedica... Porque no tenés sueldo en un club. Claro. Perdón, pero el trabajo que lo que te lleva a hacer es el amor, nada. Les voy a decir una cosa, ingenuos. La situación que ustedes dos proponen es más utópica que la que yo propongo. Porque sí, uno trabaja, pero son todos, hay muchos delincuentes que trabajan en los clubes. Disfrazados de hombres apasionados. Necesito... Lo acabas de decir vos, delincuente. Tres nombres necesito. Un delincuente es un delincuente. En cualquier ámbito. Claro, en cualquier ámbito. ¿Qué puedes esperar de un burro más que pegar patadas, diría Moria Casán? Un delincuente es un delincuente. Pero igual, ¿cuál es el...? Hay gente que dedica horas y horas a un club, pero más que a lo mejor que sus trabajos. Yo te digo, en el caso de Santelmo, el mono Cisneros, vicepresidente, a ver, que armó este equipo prácticamente él... Y que está sufriendo con el descenso, tiene la mujer embarazada de 9 meses, sí. Y no le tocó la panza a la mujer en los 9 meses, porque no está en la casa. Porque es una normal, les voy a decir una cosa. Es otra cosa. A ver, ¿quiénes son los protagonistas directos en el fútbol? Los jugadores, los técnicos. Los hinchas. Los hinchas, nosotros, lo que alentamos, lo que hacemos que un resultado se dé vuelta. ¿Qué sería el fútbol sin el hincha? Julio Ricardo. Yo creo que una cancha con hinchas y sin jugadores no tendría sentido. Por lo tanto, se me ocurre que el protagonista es el jugador. Pasémoslo a algo que a nosotros no nada. ¿Qué sería un concierto próximo a la gente? Está bien. Más cómodo para sacar fotos. Sí, puede ser. Puede ser, nosotros transmitimos conciertos que no tienen público, pero bueno, tienen un público que mira y escucha. Pero pará, déjame terminar esto porque mi argumento... ¿Y qué nos piden? Cada vez que llevamos una banda que no tiene público, no nos dicen siempre... No pueden entrar 10 o 20, así... Inviten. Sí, es cierto, pero déjame decir esto. El jugador es protagonista y el jugador... Pasa por River, pasa por Boca, pasa por Independiente, pasa por Racing. Si un jugador puede hacer eso, cumpliendo su función, ¿cómo no va a poder un dirigente? Porque el jugador cobra y el dirigente no. Pará, otra vez. No, porque vos el dirigente que estás diciendo roba, no cobra. Todos. No. Además, vos estás pensando en el dirigente de 6 clubes grandes. Andá a decirle que labura en Atlanta. En San Telmo. Ahora lo tienen los socios. Los miércoles la reunión de San Telmo es... muchachos, 200 mangos cada uno que llegó el agua en la sede. 100 más para comprar el agua mineral para el partido del sábado. 300 más para la policía del domingo. ¿Es así? Yo no digo que no sea así. Lo que yo digo es que no debe estar prohibido, ni siquiera entre comillas o hipotéticamente hablando, que un hincha de un equipo trabaje en otro club. No digo que la mayoría de los casos sean como vos describís y como Mario. Yo no digo que el que trabaja cobrando socios no sea de otro club y diga... O que el médico de la Quinta no sea de San Lorenzo en Boca. Pero el dirigente, el que uno entiende por dirigente, no puede ser. La comisión directiva, digamos. Claro, pues es que el presidente de un club administrativo. El presidente de un club no puede ser hincha de otro, eso es lo que estás diciendo. Bueno, pongamos el caso de River. ¿Qué es cuando lo quieren ofender al presidente de River? ¿Qué es lo primero que le dice? ¿Que es de otro equipo? Postero, sí. ¿Y es de otro equipo, sí o no? A ver, ¿es de otro ¿En equipo? En su juventud, dice. No lo es, y si lo fue ya no lo es hace años, demostró con creces que ya no lo es. Claro. O sea, más allá de que haya hecho cosas correctas o si uno lo quiere cagar la trompa, eso es otra Solo cosa. Lo mando a la vez. Sí, acá dice que el carnet original del montaje de Bergoglio era de Juan Carlos Gijena, un dirigente de esa época. Puede ser, claro. Acá está en un Facebook, salió un Facebook de San Lorenzo, que, del carnet original de donde se hizo el montaje de Bergoglio. A ver, les cambio el ángulo... Me derrotó esto en medio de la charla, pero bueno, ponele, dale. Les cambio el ángulo de información. A ver, ¿cuál sería el problema que ustedes ven en que un señor que es hincha de un club sea dirigente de otro? ¿Cuál sería el problema? Éticamente no está. No va a vender. no va a tomar una decisión con el corazón, que es lo que estamos pidiéndole. No estamos pidiéndole que cumpla su trabajo o su rol de dirigente con hombría de bien, que no le roba el club, que saque al club adelante. ¿Qué tiene que ver eso con poner el corazón o no? ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que hacen? Muchas veces le pedís cosas que ni al negocio, que vuelva Riquelme. Se lo pidió la gente. Vos tenés que tenían ganas de tenerlo a Román, con lo que se sabe, lo que son los grupos. Los dirigentes le han dicho, no, a mí lo que nos están pidiendo. Se quieren matar. Me salió muy bien igual. Está bien, no importa, pero no sé. Es medio raro explicar en el fútbol lo que es la pasión. No se explica. Conmigo no. Sí, a veces es mal utilizada. No, yo entiendo el punto de Gustavo también ahí. Para mí no. Es mal utilizada cuando empieza a romper cosas, es mal utilizada cuando confundiste. Pero lo que pasa hay es muchos que dirigentes, insisto, es como cuando uno dice todos los jugadores ganan un montón de plata. No. ¿Lo ganan cuánto? Un porcentaje nada más. Perdón, Drago, el que está al lado mío está escuchando la radio. No tengo idea, estás vos ahí. ¿Estás en doble fila estacionado? A esta altura me parece la palabra pasión está muy enchastrada, ya no tiene el significado que tuvo alguna vez. Sí, sí, sí. No, enchastrada para los que no tienen pasión, para los que tienen locura. No, es que se utiliza la pasión para encubrir un montón de comportamientos desleales. ¿Por qué me miras? ¿O estás loco? Pero no tengo comportamientos desleales. No tenés pasión. Si pudiese trasladar lo que sentís por tu perro, lo que nosotros sentimos por un club. Claro. ¿Matás por Tyler o no? Si yo voy y le pego una patada en el culo a Tyler, ¿me pegás un tiro? Matar por algo es una situación que me va a llevar. Matarías por un hijo y no quiero llegar a esa situación. Por lo tanto, no voy a matar a nadie en ninguna circunstancia. No, yo no mataría a nadie por mi club, obvio que no. Por Tyler tampoco voy a matar a nadie. ¿No? Menos por un club. No importa. Un dirigente es alguien que tiene que querer al club, porque un club es mucho más que lo que se ve. Pero no se puede querer a un club, a una institución, justamente porque es del barrio, por ejemplo. ¿Cuánta gente quiere a su club? Porque, como vos dijiste, fue socio toda la vida de un club del que no es hincha, pero quiere a la institución, quiere al club, y puede hacerle bien a ese club. Haces el bien comprándole una rifa nada más, no yendo a poner el lomo todos los días. Sale la rifa de la canasta de Navidad y te la compro, y tú sabes, dale. Ya hay un censo, no hay un censo que dice todos los dirigentes del fútbol argentino son hinchas del club en el que trabajan. Sí. No, muéstremelo, señor. Ahora te lo subo a la pantalla. Afador. De Boca. ¿Qué hace el Tolo Gallego con una camiseta de Boca? ¡Traidor! Estaba flaco ahí. Yo ahora no puedo, pero te voy a filmar a todos los dirigentes que me crucen en Boca o en otros clubes que voy. Yo te voy mucho con inferiores a muchos clubes que juegan inferiores. Hay gente que, bueno, ¿sabes? Vive en un club, pero vive, ¿eh? No sabes las cosas que no hacen a lo mejor por la familia, por sus clubes. Pero está bien, ¿y qué tiene que ver eso? Uno siempre piensa en Boca, en River, en clubes grandes que dentro de todo tienen la vacatada. Pero el otro 90% no son así. Está bien, yo lo entiendo, sí, hay mucha gente que quiere mucho al club. ¿Qué tiene que ver? Llamé, estaba indignado con la radio. Me comporté como un oyente, soy un gil. Sí, escúchame, hay mucha gente que propone la primera apuesta entre vos y yo, Mario, no sé si vas a querer. ¿Vos viste cómo es mi comportamiento con ese tema? Y yo lo dije, sí, vos estás a veces atado de pies y manos, yo me siento un poco más libre. Pero una apuestita. Por eso no te voy a obligar, pero si querés apostar. Me dan dos segunditos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Una cenita. No, la verdad es que no tengo, le daría 10 pesos, pero no lo tengo. Increíble. ¿Están asaltando en vivo? Un gusto, suerte, gracias, felicidades. Si te robaron, copié el teléfono dos veces. No, estoy en la calle. Nunca me piden los pesos como a todo el mundo. Me piden 50. Y es como el celebrity tax que contaba Kirk Hammett en el libro. Claro, o sea, mira quién agarré. Bueno, la apuesta. Yo digo que está confirmado, vos decís que no. Maiden. No, yo ya te lo expliqué ya, Gustavito. No, está bien. Estoy haciendo todo lo posible, estamos en un 98%, pero Maiden todavía no lo tiene nadie. Hay una productora que está más cerca que el resto. Pero no lo puede confirmar hasta la semana que viene. Está bien, pero bueno, entonces sabemos. Por ahí no hace falta apostar. ¿Vos crees? Yo creo que Maiden va a venir. Ya está. Yo apostaría que Maiden viene. ¿Vos crees que Maiden va a venir por una productora u otra? ¿Va a venir Maiden? ¿Qué decís? Yo creo que va a venir y creo que es de Vortex también. Listo. Entonces no hace falta apostar nada, porque somos dos dirigentes tirando para el mismo lado, señor. Claro. Yo creo que sí, ya está charlado, pero Maiden no mandó nada diciendo sí. Igual Olmedo es hincha de Mitre. Páramo tampoco lo confirmó del todo. Pero bueno, ya sabemos que nosotros tenemos experiencia en estos casos y podemos decir que... Al final se cagó la apuesta, ya está. Le están haciendo daño al programa. Nos dejaron a nosotros fuera de Miami. Nos dimos cuenta que somos dos que estamos tirando para el mismo lado. No tiene sentido apostar en contra. Apostemos nosotros, Gallo. Sí, apuesten ustedes. Bueno, pero ya tenemos Black Sabbath y Mega desde el exclusivo Borderix. Y sí, es casi como un mimo a vos, Gustavo. Eso lo habíamos contado, estamos todos muy felices, pero uno siempre quiere ir por más y más y más. No nos conformamos con algo, queremos todo. No, lo que sí te confirmo, que me acaban de confirmar, que tenemos una entrevista exclusiva con Pearl Jam. Ahora, estoy pensando, estoy haciendo cuentas, estoy analizando fechas, vuelos, llegadas, partidas. ¿Cuándo sería? ¿Ya se sabe? ¿Todavía no? Sí, yo lo tengo, el 3. Ah, ok, listo, no hay problema, entonces respiro aliviado. Estás. Respiro aliviado. Sí, además todos esperamos que vos la traduzcas, así que... Sí, sí, pero que viste que hoy... Vas a decir, hello weather, good music, no, you good, again. Alta music, Eduardo. Viste que hoy yo te llamé, no hace falta decir al aire de qué se trata, pero bueno, te agradezco que me hayas apoyado y estamos tratando ahí de llegar a un entendimiento. Así el que... entendimiento es claro, tenés que llegar bien y volver bien. Sano y salvo, exactamente. Así que en eso estamos y creo que vamos a llegar a buen puerto. Pero vamos, che, vamos. Un abrazo. Chao. Chao. Bueno, quedó claro que yo tenía razón, ¿no? Entonces, siempre estoy en contra de todo. ¿Sabes qué solo me siento? En serio, ¿qué solo me tenés siento? Tenés que rever tu posición, ¿no? Solo me siento. Soy una utopía que camina. No, ¿sabes qué pasa? Tenés que bajar al barro un poco. Estás ahí muy alto, en un pedestal. Vení a ver a Telmi. Tengo ideales. Vení a ver a Telmi. Soy como de Clash. Anda a ver a Telmi y tirarle una piedra a un referí. Hacele a un rival. La dirigencia nueva de Telmito. Acá está, a mi derecha. 3:30, vamos con música. Ratones paranoicos, no llores. Rolling Stones, Doom and Gloom. Audio y video en Vortex. Esto es Doble Nada. We'll be right back.

Estelares, Teatro Gran Rex. Invitan Su y Rock BA. Fin de espacio publicitario. Ya no maltrates a tu animal, pues no lo debes vencer, sino amar y salvar. Doble o nada. Minutos para las 4 de la tarde y le damos la bienvenida a Javier, el perro urbano, una vez más entre as. Es mi viejo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, loco. ¿Todo bien? Ajá. Primero, creo que la pasión no tiene precio y dirigente de River tiene que ser de River y dirigente de Boca tiene que ser de Boca. Para mí. Sí, por lo menos así. Para que me llamen a Núñez. ¿Sabés que voy a hacer una cosa solo por ustedes? Voy a hacer una pequeña encuesta en dos o tres clubes y su teoría ridícula va a dar, va a quedar pisoteada por ustedes mismos. Seres irracionales. A mí no me interesa que un dirigente de River sea de Flandria, lo que sea de Boca, no. Es así. Por supuesto. Claro. No, o sea, por supuesto claro. No. Vos decís que no puede ser de Flandria ni de nada, que no puede ser de otro club que no sea ese en el que trabaja. Y terminemos esta discusión, viejo ridículo. Empezó Javier. Así. Bueno, Javier, ¿qué te trae por acá, amigo? Bien, según mis archivos, esta semana se cumplió un año de mi arribo a Vorterix, así que. Sí, sí, mirá hace. Vos. Un año que venimos con la temática perros. Bienvenido, bien. Muchas gracias. Quiero agradecer a casi los 2000 usuarios de Twitter, sendos de Facebook, y les quiero hacer un regalo. Así que tengo en mi mano 3 ejemplares de este modesto libro, sí, que el año pasado hablamos mucho acerca del perro polar argentino. Sí, señor. Y este es un libro de Emilio Urruti, que es un autor que gentilmente cedió los derechos de autor, así que esto es un libro que no se vende. Se regala, es muy modesto, como ven es una especie de revista. Un chidorito parece. Sí, una cosa así, pero es único, es el único registro que existe acerca de esta raza, del perro polar argentino. Vos habías contado la historia, era un perro que habían diseñado especialmente para trabajar en el frío. Así es, en la Antártida, es una de las razas argentinas que justamente desapareció, porque justamente por un decreto internacional hizo que estos perros fueran al continente, y al ser originarios de la Antártida y al venir al continente no tenían la inmunidad suficiente y murieron todos. Vamos a regalar, tengo 3 ejemplares, vamos a regalarlos a Twitter, arroba Vorterix, y que los 3 primeros que contesten una pregunta, ¿cómo quieren la pregunta? ¿Musical? ¿Perruna? Perruna. Perruna. ¿Cómo se llamaba el perro? ¿Cómo se llamaba el perro que da título al libro? ¿No lo dijiste recién, no? ¿Lo dije? Bajito. Otra más difícil, entonces. Otra. ¿Cómo se llamaba el perro de Mario Pergolini? ¿Cómo se llamaba? Me acuerdo, sí, listo. Sí. ¿Cómo se llamaba el perro de Mario Los Pergolini? Los 3 primeros que digan cómo se llamaba el perro de Mario Pergolini, se llevan el libro, arroba Vorterix. Perro de cuando era niño, ¿no? Porque según él nunca más tuvo un perro. No, el único. Claro, nunca más tuvo perro, ¿sí? Perfecto. El libro. Perfecto. Vamos a un tema y vamos a hacerlo rápido, que me sigue, desde la semana pasada me empezaron a preguntar por Twitter, por Facebook, entonces públicamente voy a dar mi opinión acerca del famoso video del encantador de perros de César Millán, que fue mordido por un labrador. Este video no se vio en su programa, sino en internet. Yo creo que este video es parte de un capítulo. ¿Es parte de un capítulo? Sí, yo creo que este video es parte de un capítulo. Yo voy a dar mi opinión al respecto. Primero, no me va a tirarle encima a César Millán. No, señor. Todo el que trabaja con animales en algún momento puede tener un accidente, puede ser mordido. ¿Puedo hacer una pregunta correcta? ¿Quién es César Millán? César Millán es el encantador de perros, es una de las personas más famosas. ¿No viste Alien? ¿No viste Star Wars? Y no sabes quién es el encantador de perros. No me pongas a César Millán al lado de Star Wars. ¿No viste Alien? No, Alien no. ¿Quiero matar? ¿Cómo no vio Alien? Blade Runner tampoco. Y no sabe quién es el encantador de perros. El encantador de perros es una serie que creo que tiene 9-10 temporadas ya al aire. Es un hombre que se dedica a esto de tratar de adiestrar a los perros a domicilio, vía domiciliaria. Es un buen programa, yo lo he visto las primeras temporadas. Yo conocí el programa por una persona con la que fui a trabajar, que resultó ser productor de televisión y me lo mostró y me dijo, bueno, que quería hacer algo así, y al final no resultó. Pero de esto hace 8 o 9 años. Y el programa es muy divertido, el programa está muy bien hecho. Y si en Vorterix.com podemos empezar a ver el video. Hay una cosa en la que yo disiento con él, y es el trato de la agresión como instinto, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es un perro, ¿podemos pararlo ahí? Acá lo que estamos viendo es un perro que supuestamente tiene problema de agresión cuando come, ¿sí? Vamos a decirlo de esta manera, es decir, el perro se hace posesivo de la comida y se hace agresivo. Yo me baso en mi trabajo en las escuelas francesas y en las escuelas inglesas del tratamiento de este tipo de conducta. ¿Sos de Freud o de Lacan? Epa. No, Freud, Lacan, psicoanálisis, reinventar el psicoanálisis. En realidad yo trato de que el instinto no desborde. Es decir, trabajo con el equilibrio emocional del animal. Él tiene otra metodología para trabajar la agresión. Él lo que trata de hacer es rebalsar el instinto y tratar de que el perro asuma una posición de sumisión, es decir, de ganarle, de enfrentarlo. Lo he visto trabajar así con perros pequeños, ¿sí? Que los desborda en la agresión y después que el perro esté agotado, esté desbordado, supuestamente tiene una sumisión, entonces reconoce al otro como jerárquico superior. En esta imagen que tenemos en Vorterex.com no se ve la mirada de él, pero el perro lo está mirando con cara de... Te como. Te estoy estudiando y te voy a comer. Ahora justo paramos la imagen. Acá lo que quería parar es que... Está mirando los ojos. No tiene buena cara el perro. Uno de los gestos que yo trato de evitar justamente cuando trabajo agresión, que yo la trabajo a distancia, es decir, trabajo las distancias sociales, trato de que el perro se habitúe a mí y lo que yo fundamentalmente priorizo es el vínculo, ¿sí? Entonces... empezar a habituar o acostumbrar al perro a, supuestamente, si la agresión es para conmigo, a tratar de sacarme de foco, fundamentalmente. Bueno, él la trabaja todo lo contrario, y no quiere decir que está mal, yo no quiero decir que está mal. Son diferentes maneras, claro. ¿Sí? Yo lo que trato es justamente de que no me suceda lo que ustedes van a ver que sucede. Ver. Primero, la mirada frente a frente es una cuestión de desafío al animal. Con lo cual, el animal no sé si va a ceder su postura. ¿Podemos seguir? Sí, lo que estamos viendo es que el animal baja la mirada, está el plato de comida en el medio, vuelve a comer y lo que hace César Millán en este momento, según su teoría, es invadir justamente la situación. Pará. Le pegó un cachetazo. Sí. César Millán, golpeador. No, el colmillo no, que tenía ese perro. No, paré un momento. Le tiró un crow, lo vi. Tiró un colmillo. A ver, volvé hacia atrás, por favor. Bien, me juro que lo vi. Atrás. Sí, volvé hacia atrás. No, pero pará, yo te lo explico. Le pegó un cortito de abajo. Sí, natural. El tema es así. Él lo que hace es invadir al perro. Mira. El perro se siente. Le pegó un piñón, lo vi de vuelta. Claramente le pegó así, joder, una gran. Organicémoslo. Lo que hace es invadir, el perro muestra los dientes y cuando el perro muestra los dientes lo que hace él es un lenguaje netamente animal y es tratar de tocar al perro, ¿sí? Como si simulando una marcación, no una mordida, con lo cual ahí es donde él empieza a rebalsar el instinto y fíjense que lo que hace él es tomar posesión del cuenco de comida. Ahí nomás, y en ese momento al perro es a retroceder. Pego media vuelta y salgo corriendo. Bien. Siendo César Millán o el dueño del perro. Pero Millán no lo quiso tocar, le pegó un esquiafo. No. Le dio un toque en el cuello. Como una especie de pinza. Para los que consideran que el perro está en un estado de agresión, hay que ver la totalidad del cuerpo. Corre un poquito más la imagen. Está mordiendo, está postrando los colmillos. Páralo ahí. No, se está defendiendo. Está la cola entre las patas. Claro, ahí tenés un perro que evidentemente está en una actitud evasiva. ¿Qué pasa con la evasión, que es otro de los instintos? Cuando la evasión está acotada, es decir, no tiene salida. No tiene espacio para escapar. No tiene espacio para escapar. Mm. Lo que hace el perro directamente es agredir. Pero hay que tener en claro que el perro... Yo creo que este perro no tiene una actitud agresiva. En sí lo están acorralando, ¿sí? Claro. Pensemos también que es un programa de televisión y tiene una cámara de cada lado, claro, que no se ve. Y el tipo está diciendo, mordeme, que con esto sabes lo, claro, que sumo. Él tiene una actitud de bajar, ¿sí? Yo, este tipo de casos, más bien erguido para mí, porque me parece que la composición física es fundamental y cuanto más alto estés, más erguido estás... Tu posición jerárquica es mucho más resoluta, para mí, ¿sí? La cuestión de él es bajar a la condición del perro y tratarlo de igual. Yo siempre priorizo el vínculo y para mí soy una persona y lo trato como persona, ¿sí? Y lo que hago es la lectura. Y fíjese lo que pasa ahora. Frenalo ahí. El perro, a la vez que está mostrando los dientes, está sacando la lengua, ¿sí? ¿Qué significa? Eso es una señal de calma que pide el perro. El perro está pidiendo calma. Porque calma, mira esos dientes. Como loco, señor. Javier. ¿Qué estás diciendo? El perro está... la muestra de dientes es una señal clara. El perro te muestra los dientes porque te muestra toda la salud que tiene para darte la voz en caso de que vos lo sigas agrediendo. Claro. Es decir, con estos dientes, señales que vos tenés que tener en cuenta como para empezar a plantearte un trabajo para no exponerte físicamente. Ese colmillo dice, avisale a tu productor que busque otro conductor porque te voy a cortar en dos. Totalmente. Y la lengua esto de lamer el aire, es una señal clara que viene también de los cachorros. Pidiendo calma, ¿sí? Es muy común que cuando vos retás a tu perro, retás al cachorro, además de evadir la mirada, lo primero que hace es lamer al aire. Lo que te está pidiendo es calma, que ya entendió que está a punto de rebalsar, es decir, que su estado ya es crítico, entonces lo que pide es... Te voy a morder la bola. Minutos, pues. Es como el no me mirá de Caruso, más o menos. ¡No me mirá! Claro, las cosas así. ¿Soy yo o estás diciendo que el encantar es un bol? No digo eso. Son una manera rara. Maneras diferentes de ver un sí, no hay problema. Igual lo digo. Acabo de decir, saca la lengua y es una señal, pero lo estamos parando, analizando como un penal. Pero el tipo la sabe. La jugada del perro dura un segundo. Pero el tipo sabe. Vos laburás y estás en condiciones de tener una lectura rápida. Sigamos que ya soy hincha del perro. Dale. Fíjate, queda quieto. Fíjate cómo lame y cómo evade la mirada. Mira cómo se para el canchero de él. Pero el otro se hace... cada vez que se acerca, el perro muestra los dientes. Lo que está pidiendo es espacio. ¿Sí? Déjalo salir, déjalo pasar al perro. Esponja, ¿qué hace? Lo tira acorralado. Es su manera de trabajar. No digo ni que está bien ni se que sentó. El perro es su manera. El perro ahora se acuesta, lo que él traduce como una señal clara de sumisión. Sí. Está bastante cerca de su mano. El chino, el dueño. Yo no creo que esté en sumisión. Y acá, el que después lo reconoce, comete un error. Primero, para mí el error es estar casi a la misma altura del perro cuando se trata de agresión. Pero ahora lo que hace es romper brutalmente las distancias sociales del animal. Acá ya está una distancia crítica, pero entra con la mano en una distancia conflictiva. Fíjense, ahí una vez... Paremos acá. Vamos a contarle al que está escuchando la radio. Sí. El perro se calmó, se sentó... El perro está echado. El perro está echado. Está con cara de Gil. César Millán está arrodillado. Arrodillado hablando con el dueño. Hablando con el dueño. Estira hablando la mano. En voz muy alta. Y está arrodillado y está estirando la mano. Y lo que intenta ahora. Señalando con el índice. Sí, lo que va a intentar ahora es tratar de acariciar al animal. Él cree que ya está, listo. Que ya dominó la situación. Supuestamente que está. Pero antes de esto, fíjense cómo el perro va mirando a los costados. Porque también están las cámaras. ¿Sí? Le ignora ahí. Yo diría que está preocupado. No tiene espacio. A ver. ¿Sí? ¿Cómo sigue? Así que vamos a ver cómo sigue esta cuestión. Volvemos un poquito atrás. Sí, esto ya tiene, fíjense cómo está lamiendo. Lame el aire. Lame el aire pidiendo calma. Acá parece caso terminado. Cuando se echa, la verdad que. Pero el perro no es ningún gile. No está tan terminado el caso. No. Sí, pero. Para un ojo inexperto, no para el perro urbano. Es verdad, Gustavo. ¿Qué haces, estúpido? ¿Qué hace Lionel? Está gritando. Le grito un bol en la cara al perro. No, lo va a morder. Es tu cara. Apareció Lionel Messi. Se echa el perro. Él se echa el perro, sí, le va de la mirada al perro. Este tiene una gana de que lo muerda. El chino. Con lo cual ahora mientras le hace la explicación al dueño, al propietario del animal... ¿Podés pararlo un toque? No pasó. Va a ser eterno. Si no importa, pero el perro está diciendo, déjalo. Dale, Gil, distráete con la cámara que ahora te mido y te atiendo y te corto en dos otra vez. A ver. Bueno, seguimos. No, not at all. Sí, le está dando las tres del caso. Lo que hace es estirar la mano, rompe las distancias hasta querer tocarlo al animal. ¿Sí? El animal le tira un mordiscón y lo agarra de la mano. A partir de que el perro te muerde, justifico toda reacción, aclaro. Y hay que sacárselo encima. Se tiene que morder un perro. Así que cuando dicen, pío César Millán le pegó una patada al perro, es una reacción natural, aclaro. Te tiene que morder un perro, tenés que sentir la mordida de un perro. Porque ahí perdés ahora, toda noción. Yo me pongo del lado del perro y digo, si hay un Gil que me está apurando, me señala con el dedo y me quiere acariciar, justifico toda mordida. No, y aparte yo me pongo del lado de un guía o de un propietario que te llama para hacer un laburo de agresión. Le pego una patada en el pecho también al perro. También tiene que ver, frenalo ahí. También tiene que ver con el ámbito donde te manejas. Yo creo que si acá yo voy a trabajar con una persona con el caso de agresión y termina muriéndome el perro, no me llaman nunca más. Creo. Y aparte, insisto, priorizo el equilibrio emocional. El perro está desequilibrado. Son maneras y maneras de trabajar. ¿Habla en inglés, César? ¿Eh? ¿Habla en inglés? ¿Ese que trabaja en Estados Unidos? Sí, obvio, trabaja en Estados Unidos. ¿Tiene papeles? Claro, trabaja. Sabemos si tiene papeles. Hay una historia de eso. Pero, ¿cómo termina el video? Sigamos. Sí. Lo mordió ya, le pegó una patada, lo soltó. Fíjense, dentro, en lo que hace, acerca. Yo no me acercaría a la altura de... las bolas. Ni loco. Pero bueno, él lo que intenta hacer es dominar al perro, ¿sí? Tratar de que el perro... terrible mordida. Hay sangre. Terrible mordida. ¿Sabes cómo duele eso? A mí no me mienta porque eso duele de una manera... Te estás hiperventilando el dolor. Así te lo digo. Mira los chorizos que más tiene, ¿eh? This is more. Cuando huele sangre, ¿pasa algo ahí con el perro? No. Le está olfateando el bulto. Es un tiburón. Está volteando. El video termina acá. Listo, termina ahí. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Yo no laburo de esta manera la agresión. Sí, yo no hago que se el perro tira agua en la herida y termine desbordado. Lo que pasa es que no se puede cagar, ahí ya está jugado. El encantador se le quiere decir, acá gané yo. Y acá hay para mí hay una cuestión acá de posiciones. Acá no se trata de que uno es el domador y que uno... ¿Acaso uno trata de solucionar un problema y de tratar de buscar una solución que sea acorde, coherente y equilibrada para todos? La cara de caliente de Millán. Me quiero matar, obvio. Soy el dog encanter, ¿sabes qué? El dueño, el chino dueño, así, como si nada. No, después yo vi un poquito más del video y vos ves que la dueña entra en crisis, obviamente, porque por la situación, le ve al tipo mordido. Le piden disculpas a él porque el perro lo mordió y él dice, no se preocupe, es mi trabajo. Creo que habrá dolido esa mordida. ¿Cómo duele? Y aparte el día después... El perro está con cara de, si me lo hubieran pedido bien, yo lo hacía. Me trajeron un ente circo, joder. No, el perro está agotado. Escúchame, ahí un momento el perro lo muerde, no lo suelta, le pega una patada en el pecho y ahí suelta. Sí. Estaba medio entregado el perro y por eso suelta, porque yo no parece creo que esté entregado este perro. Pero un perro se puede aguantar esa patada y no larga. Bueno, pues estamos hablando de un labrador. ¿La mujer del chino? La mujer está buena. Mí... Que viene el japonés, ¿eh? Tiene guita, chino. No... Pero señor, estamos hablando de la única manera. Serio, es la única manera. La mujer de japonés. Andá a tocarle la mujer al chino, vas a ver cómo te muerde igual. Una de las cosas que más me... Es un ninja, ¿sabes? Sí. Que no lo para nada. ¿Viste de negro? Una patada en el pecho, ponele, dale. Una de las cosas que más me causó un poco la atención es que todo el mundo dice, ¿cómo un labrador puede llegar a morder? ¿Sí? Porque está... Mirá los dientes que tiene. Esta propaganda de que el labrador es un perro, que es para los chicos, que es para la familia. Señora, cualquier perro que tiene dientes está en condición de morder. La paciencia tiene un límite, además. Sea tamaño, uno Olmedo puede morder. Pero, sea tamaño que sea... Tyler me ha mordido varias veces. Tyler, muerde, obviamente. Es un perro. ¿Qué? ¿Un mosquito? Ah, no, es Tyler. Cuando no, te muestra los dientes... No lo cuentes, tiene unos dientitos, te digo, de... Tiene los dientes como el gorro de Dante. No me eché la haciendo. No, no, 3 centímetros. ¿Sabes qué? Conclusión para este reporte, no más. El encantador de perros, hay maneras y maneras de trabajar. Cualquiera puede tener ese accidente. Yo no trabajo la agresión de esa manera, pero bueno. Sí, bueno, esto, ¿qué? Es así. A ver, está diciendo que el encantador es un boludo. Sí, me parece. No. Igual leo que le tiene. ¿Sabes a qué me hace acordar? De verdad te lo digo. Decime. Lo que pasó con Steve Irwin. ¿Te acordás de Steve Irwin? ¿Quién era? Y bueno, lo digo. El ciego que toca el piano. No, no, el animal salvaje. El animal salvaje que iba y se colgaba del culo de una raya hasta que una raya se hinchó la bola y lo cruzó al medio con el aguijón y se murió. El encantador es malo y tiene medio pinta de... Se la come. No, señor. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Un detallito. Todo el tiempo marcando la homosexualidad de los hombres. Se miraba con el japonés, se miraban grosso. No, por favor. ¿Qué tiene que ver? Hay unas temporadas en donde lleva al hijo también a trabajar. Digo, para mí tanto le rompe la bola a un animal que el animal reacciona. En cámara dice que era el hijo. Agresión, se trabaja, nosotros trabajamos con distancias sociales, tratando de habituar al perro de a poco, ¿sí? Tratando de manejar las emociones, no de desbordarlas. Son maneras de trabajo. ¿Sabes cómo te quiero ver? ¿Cómo? ¿Cómo se llaman esos protectores para el antebrazo? No, no trabaja. ¿Pero cómo se llaman? ¿Tienen un nombre? No, guante, como un protector, guante. Sí, es como una especie de guante grande, un protector de mordedura. Sí. Te quiero ver con un Rottweiler colgado de ahí. Ah, vos decís el traje de figurante. No sé cómo se llama, es un protector, figurante, te pones en el brazo. Es una manga, vos decís una manga. Sí. Claro. Te muerde el perro y vos. He trabajado con manga. No me duele. Sepan que cuando ven un perro trabajando así en guardia con el figurante, que es el traje ese que parece el muñeco de Michelin, o con una manga, la persona que sostiene al perro mordido es la persona que más sabe de adiestramiento de todos los que están ahí. Porque es el que tiene que tratar de que el perro no se lesione, no se lastime, que la mordida sea contundente. Así que no es que pasa un tipo y le dicen, ponete el traje que te hago morder. ¿Sorteamos un traje de esos el viernes? Si sale mucho dinero un traje de esos. ¿Cuánto? No, fortuna. Si quieren que su perro lo muerda, info@elperrourbano.com. No es la manera. ¿Ahora o en un ratito, cuando quieras? Los X-Dog. ¿Qué son los X-Dog? ¿Te acordás que en un momento vos dijiste, pero este perro es un X-Men? ¿Te acordás del pasado? Bueno. Hay perros de... Vamos de a ver los sentidos en los perros para ver si verdaderamente son X-Dog o son... Ok, aguantame, vamos con un par de temas. Entonces, sí, voy a tirar una cancioncita de acá, chicos. Hace unos días, una semana, presentamos a Random, que es la banda de un señor que nos viene a visitar la semana que viene, Jeff Ament, bajista de Pearl Jam. Hollow Girl se llama la canción. Random es la banda. Después de un par de temas, volvemos con Javier del Perro Urbano. We'll be right back.

En 1987 no había internet, no había cámaras HD, no había tecnología digital, no había fibra óptica, no había tablets, no había smartphones, no había una computadora en cada hogar. Y lo más importante, no había Vortex Rock. Tal vez por eso tardaron 26 años en volver. 12 de abril, The Cure en River Plate. Exclusivo Vortex Rock. Entradas a la venta a través de Live Pass. En un rato seguimos con Javier del Perro Urbano. Además, en un rato vamos a presentarte lo nuevo de Joe Bonamassa, exclusivo de Vortex, el lanzamiento en la Argentina dentro de muy pocos días. En la semana que viene estará a la venta An Acoustic Evening at the Vienna Opera House. Es un concierto en vivo acústico en el Opera House de Viena, en Austria, con unos músicos que lo han acompañado, que no son habituales acompañantes de un concierto de Joe Bonamassa. Eso en un ratito. Ahora tenemos que ponernos en contacto con nuestro hombre en Hollywood. El Franchute estuvo ayer viendo Oblivion, la nueva película de Tom Cruise, y estuvo en el pseudo meet and greet. Vamos a preguntarle qué tal estuvo. Francés, nos engañaste. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Saludos a Daniel, a Santiago, a todo el equipo. Sí, un saludo. ¿Sabías que estábamos llamando a nosotros en este momento? Y no sabía. ¡Mentiroso! A ver. ¿Qué pasó, Willis? ¡Mentiroso! Nos durmió. ¿Sabés cómo va a terminar esto, no, Franchute? Una pena tiene que tener. Sí, perdió Saxon. No le vamos a avisar nada, no le vamos a decir nada. Pero en un momento, si tú muerdes la mano del que te da de comer, te pasa como... A Millán. Javier dice que es un... A César Millán. Francho, ¿fuiste ayer a ver la película? No pude ir. ¿Qué? ¿Cómo? Pero... Suelto de cuerpo, en tu cara, Olmedo. No fui. Joder, ¿qué? No pude ir, no es lo mismo que no ir. ¿Qué pasó? Y me surgió algo de trabajo ayer a último momento y no lo pude ver. Una vez en el mes te surge algo de último momento. Otra mentira, yo me banco, de trabajo. No laburo mucho, pero ya tuve que hacer algo, viste, en mediodía y... Te encontré con cubero en la calle. Decime que te pisó un taxi en la puerta del Village antes que tenía que laburar. No, acá el Village, estaba lejos del Village, así que... Antes de actuar, vamos a hacer lo siguiente. Willis, si él que no tiene celular... que no tiene iPhone, que no tiene iPod, que no tiene reproductor de CD, que no tiene reproductor de discos de vinilo, que no tiene pasacassette. Si quiere, puede llamarte a vos acá, de su casa, y decirte, che, ¿me pasa esto? ¿Tiene el teléfono? ¿No lo tiene? Franchute, ¿vos no tenés el teléfono directo acá de Willis, un celular de Willis? No, tengo teléfono de... sé el número de la radio, nada más. De celular nada. Quiero creer que ayer estuviste toda la tarde llamando y nosotros no tenemos ni bola porque no tenemos el teléfono. Ponele. ¿Te estás? Te lo digo, ¿te puedo decir con sinceridad? ¿Puedo decir con sinceridad? Me duele el pecho. Te estás porreando. Te está tomando boludo. Te está tomando de boludo. Te veo mal. Sí. Me duele el pecho. Claro. Sí. Dale agua para Olmedo, por favor. Es el perro que mordió a Millán. Estás pálido. Nunca imaginé una cosa así. Una puñalada. Sí. De tu propio hijo, casi. Sí, sí. Me dejó sin palabras. Falta, Brutus, tú también. No puedo ir, muchacho. ¿No fuiste capaz de intentar avisar? No te digo avisar. Sabemos que sos un tipo que no se lleva bien, que no se lleva bien con las comunicaciones. Pero un intento. Che, mira, no voy a poder ir. Y pero no pasó nada. Estás mintiéndome. ¿A qué hora se solucionó el problema? Déjame pensar, tipo 3:30 correcto, espera, 3:30, ¿a dónde estabas? Y no, en mi casa no estaba. ¿Y dónde estabas? ¿Dónde? ¿En qué zona? Y estaba en la zona sur del capital. ¿Sur de capital? ¿Barracas? Sí, capital. ¿Boedo? Sí, pues no, misma zona por Villa Lugano, ahí. Villa Lugano, de Villa Lugano a Vortex. ¿En bondi? 40 minutos, 4:30 estabas acá, dando la cara. Diciendo, che, no pude ir. Perdón, es tiene más. Razón. Es más, en media hora estaba en el cine diciendo, llego tarde y entro con la película empezada. Ponele que al cine no. Coleta, en media hora, ¿cómo llego? Ponele que al cine no. Pero decirte, Gustavo, te fallé. Además, perdón. Y yo sé que lo que dice Juan no es muy loable. Pero Su misión era sacarse una foto con... Este es un don. ¿Qué me estás trayendo? Tómate todo el blister, negro, en serio. Tómate uno de estos, en serio, te veo mal, boludo. ¿Estás bien? Pero no puedo tomar esto porque no hay que automedicarse, chicos. Pero vos no te estás viendo la cara, vos no te estás viendo la cara, estamos re preocupados. Ahora, para que le voy a dar otra oportunidad. Tomá un vasito de agua. Dejámoslo acá. ¿Para qué no viniste, Huasque, aunque sea? Pará, Huasque, la misión tuya era sacarte una foto con Tom Cruise, no ir a ver la película. O sea, a la foto llegabas. Eso, llegabas a ver el final de la película y al meet and greet con Tom Cruise. Sí, pero no sé si iba a poder entrar o si no tenía la entrada. ¿Y dónde estaba la entrada? No sé dónde estaba la entrada. ¿Cómo no sé dónde estaba la entrada? Nunca le importó esta misión, chicos. Tengo que ser duro. Mirá el plan. Pará, Olmedo, cortale Saxon. Willis, a dirección. Que queda acá, en este micrófono que está. Vení acá, adentro. Bully. Nunca le importó la película, ni la foto, Francés, ni el rábano. ¿Te acordás que hace un tiempo yo te hice una pregunta y te dije, pensá bien qué es lo que vas a responder? Sí. ¿Te acordás? Pensá bien lo que vas a responder. Sí, te voy a hacer una pregunta. Pensá bien lo que vas a responder. El otro día te sacamos al aire y te dijimos, ¿querés ir a ver la película? Mucho no te interesó, pero al final dijiste sí. Sí, yo le dije que si tenían alguien para darle sí, dijimos, la entrada, que se la den, sí. ¿Eh? No te dije... Y se la dimos a otra persona y le dijimos a Guillermo Hernández, ¿conseguís otra? Lo molestamos a Guillermo Hernández para que consiguiera una entrada extra para vos y vos dijiste sí. Sí. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Cuando cortamos esa comunicación, vos ya sabías que no ibas a ir... Sí. Pensá bien lo que estás contestando, tomate un tiempo. No, no lo sabía. Nunca lo había gustado así. Acá me dicen en Twitter que si tenía que ir a ver a Marillion, iba haciendo la vertical. ¿A quién? Marillion. A Marillion. No. Me gustan algunas canciones, un par de CDs, pero no. Marillion, para Italia. Hay una sola cosa que puede llegar a salvarte de lo que se te viene encima, Franchute, y es Willis respondiendo a esta pregunta. Dice que no sabía en qué quedamos con él el otro día para que fuera a ver la película. En que viniera a retirar su entrada. ¿Cuándo tenía que venir? Cuando él pudiera. ¿Es cierto esto? ¿Tenías que venir a buscar tu ticket, Francés? Sí, creo que sí, pero... Viste, no, como no me quedo muy claro, se ve. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Te puedo pedir un favor? Tírale un Megamench. Limpialo. Pero antes, lamentablemente, Franchute... Antes, hay una sanción en puerta, ¿no? Te tengo que decir que... ¿Tenías entrada para Saxon? Pará que acá viene Mili. Mili. No. Este es un blanco. No, vino Bergoglio, guarda. Llegó el caramelo masticable. Listo. El palito de la selva. Vení, blando. Por favor. Ahí viene. Megamench está como loco, ¿eh? Mili, ¿no tenés manera de defenderlo? Se sale de la vaina Megamench. Francho, no pasa nada. Acá está Mili, que siempre es tu defensor. Guarda, con lo que hacen. Guarda. Discúlpame, a ver. Toma asiento. ¿Qué crees que tenemos que hacer en este caso? ¿Querés que te diga lo que yo creo? No me des más sándwich de miga. Poner otra mejilla. Perdonar. Tenemos... Perdonar es divino. ¿Querés ir a ver a Saxon mañana, no, Francés? Si es posible. ¡Afuera! Si es posible. ¿Qué más querés ir a ver? En estos días, en esta semana. No sé, Perjam. Perjam, te tenías que sacar una foto con el saco de Tomo. ¿Querés ir a ver a Queens of the Stone Age? ¿Querés ir a ver a Accept? ¿Querés ir a ver a Symphony X? ¿Querés ir a ver a...? No, Symphony X no. ¿No te interesa? Down. Down, que toca el mismo día. Accept, Anthrax, Testament. Imagino que querés ir a ver todos esos conciertos. Si se puede, sí, qué sé yo. Mili, yo en este momento lo que siento que hay que hacer es... No conseguirle la entrada. Hablar con Carna, que es quien siempre le abre las puertas al Francés acá en el teatro y allá en Flores, y prohibirle la entrada. Hay que, estoy de acuerdo. Como derecho de admisión de Las Vegas. Derecho de admisión. No te digo todo el año. Todos estos conciertos que él iba a ir a ver gracias a nosotros, prohibirle la entrada. No pueda comprar el ticket. Oye, el Franchus no nos ve. Levantemos la mano a lo que estamos de acuerdo con lo que estás preguntando. No, pero para que lo quiero escuchar a mí. A ver, utilizar un argumento. Lo que te va a decir. Lo llamamos, molestamos a Guillermo Hernández. Sí. Le dijimos, tenía le que avisamos. Trabajar. Para, avisó. Yo tengo. Llamó. Dijo que llamó. Yo hablé con Guillermo Hernández y Tom Cruise preguntó: ¿Where is the French? Pues lo estaba esperando el tío. ¿Where is the Frenchman? Porque pronuncia bien, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, Willis. Sí. Hoy, cuando lo llamaste recién, hablaste con él. Sí. Con él hablaste. Recién acaba de llegar a su casa. Recién. Hablaste primero con la mamá, no estaba, llamaste de nuevo, atendió él. Exactamente. ¿Te dijo que no había ido a ver la película? Sí. No quería mandarlo al frente. Él lo protege también. Quiero saber por qué lo protejo y ya está anotado para Saxo. Vos ahí ya está anotado. Tachalo. Tachalo. ¿Yo? Sí. No sé. Supongo, sí. No. No. Te pido este gestito en cámara, limpiarlo así, haciendo así, no, bájale los pulgares. El franchut se escucha. Bájale los pulgares. Hay veces, hoy. Hay momentos en los cuales los hijos necesitan mano, digo, el franchute necesita mano dura. Sí, señor. No, no, que yo le iba a caer con todo el peso de la ley pensando que ni siquiera dijo, che, mirá que no fui. Pero acá el pequeñito lo protegió. Avisó, avisó. Hacelo, mi hijo. Mirá, si lo tiras al bombo, tenés la renuncia de Willis en tu escritorio. A va a haber quilombo, bueno. Si lo tira la franchuta al bombo. Pasó un avión, me firmó. No, algo hay que hacer, no puede quedar esto. Para mí, Saxon no tiene que ir. Saxon, no tiene que ir. Te quedas sin Saxon. Que no vaya a la vela puerca, no vas a la vela puerca. Te quedas sin Saxon. Si no le gusta la vela puerca. No, que se quede sin Saxon, no puede ser. No le saqué lo que más le gusta. Para mí la sanción tiene que ser con respecto a lo comestible acá en la vela. Iba a decir exactamente lo mismo. El viernes se queda sin sanguchito de miga. Hay que pegarle donde más duele. Escuchame una cosa, estoy de acuerdo. Mañana es mi cumpleaños, ¿verdad? Mañana no, me parece que no. Pasado el viernes es mi cumpleaños. Abstinencia comestible. ¿Ibas a venir, no, Franchut? ¿O me ibas a cagar también en mi cumpleaños? Me comprometí ahí a pata y fui a feriado igual. ¿Ibas a venir? Mal, gracias. Oíme, hacelo venir y que no coma. Le pido por favor. ¿Sabés que esta mesa que ahora tiene la merienda de la Argentina, sí, que aprovecho para agradecerle como todos los lunes, miércoles y viernes? Tenemos masitas, tenemos medialunas de manteca, tenemos sanguchitos de miga. Muchas gracias a la gente de la Argentina, la página facebook.com/panaderias.argentina. Seguramente va a haber mucha comida. Parece que va a haber manjares. Parece que va a haber manjares. Tortas. Masitas. Franchute, y tengo que contar con la condición de todos ustedes, porque no lo quiero encontrar tirado abajo de un escritorio con mil y pasando. Mirálo a él, yo voy a traer una regla y le voy a pegar en los dedos cada vez que le voy a tocar algo. Franchute, elegí, ¿Saxon o comida? ¿O no vas a Saxon? Saxon. ¿Venís el viernes? Puedo prescindir de comer. Es una elección muy blanda. Sí, sí. ¿Sabes qué? Lo voy a sentar acá y le voy a poner en la mano, así, sosteniendo la mano, masitas y sanguchitos. Colgamos de un piolín una tortita que le queda a la altura de la boca. No podés comer un bocado. Mejor voy comida, entonces, de casa. Sí, la galletita de agua en el viernes. Sí, mojado, porque buscás seis galletitas en el viernes que venís. Sí. Me como dos paquetes de galletitas de agua. Estoy con Guas, no estamos mariconeando. Se va a transformar como el labrador de César, ¿eh? Pero le avisó al pibe que no había ido. No podemos no darle la vida. ¿Para cuándo te avisó? ¿Ahora, cuando te atendió? Cuando estabas poniéndolo al aire. Eso es avisar. Eso no es avisar. Pero en otras oportunidades el franchute se cagaban todos y no decían. Perdóname. Suponete que vos ahora, siendo las 4:30, tenías una entrevista con Ozzy que te atiende, ¿verdad? Viene Javier, se va al día. El tipo se hace el boludo y hoy tampoco avisa, hasta que no lo llamás. Ya llegamos a jueves y sigue con la misma. De verdad, vos no tenías la intención de avisar hoy. Tienes razón, que no había sido. Nosotros te llamamos pensando en que había sido y te queremos preguntar cómo había estado tu encuentro con Tom Cruise. Es más. La pastilla. Dame la pastilla. Es más, ¿sabes lo que dice? Escuchame una cosa. ¿Sabes lo que dice ayer? Tiene dos pies, señor. Puede venir. Era imposible no ver a Tom Cruise. Sí. Hacía zapping y ahí estaba. Yo me pasé 25 minutos buscándote en todos los noticieros franceses. En todas nuestras casas. Todos hicimos lo mismo. Todos hicimos lo mismo. Ahora está, ahí está. No es. Mi hija diciendo, venía a jugar conmigo, papá. No, estoy viendo si está el francés con Tom Cruise. Estábamos con Violeta y Romina los tres frente a la pantalla del televisor buscándote, francés. Pero yo tengo exclusividad con Don Leonardo. Encima se hace el picante. Te compro. ¿Qué mierda tiene que ver? No sé. Sí, la abuela se tiraba. Sí. Bueno, no pude ir, muchacho. Hay que tenerlo. Pará, explicar exactamente por qué no pudiste, porque tiene que ser una causa. Te dijo, chico. No te digo, ¿Qué querés que haga? Hola, Franchut, Martín habla. Te digo una a favor del Franchut. Le avisamos muy a último momento. Hay que también tener en cuenta eso. Pero él dijo, no sé si voy a poder porque tengo que trabajar. No, dijo, no tengo ganas porque no me interesa. Porque es solidario con nuestro programa, chicos. Seamos comprensivos. Hay que entender. No lo defienda más, viejo. Pero una vez que le damos una misión, porque no es que cada vez que hay un recital tenés que hacer esto. Una misión. ¿Dónde se le dio? No pudo. Fue a trabajar igual con un regalo a Gustavo. Yo tengo allegados que fueron, hubiera estado jodido sacarse una foto con Tom. No lo proteja más. Estaba complicado. Te pido por favor. Minguito, sacate, descarga dientes de la boca. Me hace enojar. Carajo. ¿Qué está Minguito ahí? Pero es el franchut de la gente. Che, y una porción de torta le vamos a tener que dar. No. Abanicamos a Gustavo. Sabes que no viene nada mal, hace un calor acá. No sé, yo propongo eso, que venga el viernes a mi cumpleaños y no coma. Y no coma. No pruebe un bocado de nada de todo lo que seguramente va a haber. ¿Le podemos atar las manos con un precinto? ¿Bozal? Sí. Con cadena mejor, con esposas. Yo te dejo una porción de torta en la espineta, Franchut. Bueno. No, con Gank, voy con Gank a comer algo. Sí, difícil, que comas algo con Blanque. Y no sé, si querés revolver la basura, cosa tuya. Te mandamos a dormir con Blanque, ¿sabes qué? No, ya. Vas a extrañar a tu hermana. Ya duermo con Chippy, que prefiero dormir con Chippy. Sí, escuchame una cosa, Franchute, bueno, no podés probar un bocado. ¿Está no, claro? Está bien. Ni a escondidas. Está bien, ni en el baño. Menos, que menos en nuestro baño. Sí. No hay cámara en el baño, igual. Lo único que te falta es comer en el baño. Y además te vamos a dar otra misión, que no sabemos cuál es todavía, pero te vamos a dar otra misión. Y tenés que aceptarla, no va a ser caminar desnudo por la 9 de julio, no te preocupes. Y aunque... no, no, eso sería patético, sería muy patético. Está bien, te vamos a dar otro trabajo, otro emprendimiento, otra misión. Solo la vas a tener que cumplir. Solo es el fin de semana en la recta principal del circuito tener que correr desnudo, de una punta a la otra. ¿Está bien? Está bien. Entrar, sí, otra misión, entrar al Monumental ahí en el campo de juego el sábado, no sé. Dale, ya te haces el picante, dale. No, ¿sabes qué? Ya sé. El viernes, ¿sabes con qué te quiero? ¿Con qué? Con la camiseta de River puesta. Ah, vamos. No sé, no, al aire. La River sí que es un poco difícil. ¿Hay que considerar la gorda más? La de Gallo, la estoy pidiendo. El telón de River. Se va a romper. El toro Gallo, ¿cómo se retiró? Conseguimos una camiseta de River. Iván. Demostrá. Pelá, muchacho. Extra, extra, la. Sí. Venís a mi cumpleaños con la camiseta de River puesta. ¿Está bien? No, además no vas a comer. Claro. Además de no comer. Me estás pidiendo demasiado. No vas a Saxon. Listo. Listo. Demasiado que te pida la de Boca. Te puedo regalar una camiseta Vélez si querés, Gustavo. ¿A mí? Sí. No sé para qué la quiero. No, esto de rata, ¿qué? ¿Para qué tienes una camiseta de Vélez? No la vas a usar, no. Elegí Saxon o la de River puesta. No sé. Bueno, voy a Saxon y bueno, lo de arriba, veremos el viernes. No. Quiere negociar el cara dura. Quiero tu... La camiseta del gallo no me va a quedar no sé por dónde. No, te vamos a conseguir, vamos a conseguir otra. Una. Te vamos a conseguir otra. Pero me lo tenés que decir ahora, porque Saxon es mañana y el cumpleaños es el viernes. Así que no quiero que después de ver a Saxon me digas... no sé... Bueno, está bien, pero ¿qué? ¿Me van a sacar fotos con eso? No, sí, por supuesto. No, fotos no vas a salir con la cámara. Bueno, hagamos una votación. Si accede a lo de River, que coma, pobre. No, pobre. Sí. Un sanguchito. Un sanguchito de migas. Una media luna. Y un sanguchito. No. Nada. Con la camiseta de River tendría que hacer media docena de sándwiches. Listo, no tenemos más tiempo que perder. Elegí Saxon o venís el viernes a mi cumpleaños. No comes nada y tenés la camiseta de River puesta y la van a ver todos los que sigan Vortex.com. Ya, ¿sí o no? Ya. Ya. Bueno, sí. Vamos. Ok, listo. Te esperamos el viernes con la camiseta de River. Genio. Chao. Chao. Uy, cortó medio. Chao. Vamos con música. Al final, yo no sé. Nos toma de boludo. Nos está boludeando. Tenemos que seguir meditándolo esto, porque nos está boludeando. Yo le quiero decir, sé que al aire no debería hablar esto, pero yo no quiero ser forro del Franchute, lo quiero decir. Seremos alta la banca de Ignorance Parma. Por seremos

Vamos a ir de menor a mayor, ¿sí? O sea, del sentido que supuestamente lo tiene menos desarrollado al sentido que mejor desarrollado lo tiene. ¿La vista? No. ¿Al tacto? El gusto. ¿El gusto? Sí, el gusto. El perro no tiene un gran desarrollo del gusto. Es más, el perro come más que nada por el olfato. El gusto. Sí, el gusto. Muy bien, Gustavo. El gusto. Muy pero bien. El gusto igual está directamente relacionado con el olfato. Si vos tenés la nariz tapada, no sentís el gusto de las sí, de pero las por cosas. Ejemplo, el perro puede distinguir lo dulce de lo salado, lo amargo de lo agrio, pero no tiene una sensibilidad en lo gustativo, ¿sí? Nosotros con... ¿Qué suerte tiene? Sí, por eso el perro puede llegar a comer, es omnívoro y puede llegar a comer cualquier cosa. Por eso lo que más lo seduce en sí para el tema del alimento es el olfato. Pero igual, vos sabés que el perro tiene predilección por lo dulce o por lo salado, y si le das un limón, o sea, es que algunos perros, la mayoría de los perros lo rechazan directamente. ¿Y si le apretas el limoncito y le caen las gotitas acá? Bueno, ahí es por una cuestión de olfato. Pero le das un kilo de helado y no le importa, en cambio a mí. Se lo come por el azúcar. Sí, el helado le encanta. Sí, le encanta, se lo come sin parar, igual que yo. Pero gracias a la tecnología pudimos ver un documental llamado En el vientre materno, con lo cual ve el desarrollo embrionario del perro. Y es alucinante ver esto, como el perro tiene un periodo de gestación de 62, 63 días. Pero recién se lo ve como perro. Es la 4D de perro. Claro, es una 4D de perro. En Vortex.com estamos viendo eso. Recién se lo ve como si fuera un perro a partir del día 30, o sea que durante los 30 días, eso es a partir del día 30 más o menos, durante los primeros 30 días es una etapa de desarrollo embrionario. Pero es buenísimo ver a partir del día 30 cómo lo que se empieza a desarrollar es la vista, ¿sí? Que en realidad se desarrolla el globo ocular, pero cerrado, porque también están los órganos externos, entonces empiezan los riñones a funcionar y el medio acuoso no está muy bueno para la vista, entonces por eso tiene la vista completamente cerrada. A partir del día 39, los músculos de la supervivencia son los que empiezan a tomar forma y los que empiezan a tener esos movimientos que parecen espásticos y rápidos, que es justamente para habilitarlo porque tiene que ser un corredor. Entonces ya a partir de la etapa intrauterina es donde empieza a hacerse efectivo. Como pueden ver, las orejas están tapadas, pero el sistema auditivo ya empieza a formarse y a desarrollarse internamente. A partir del día 40 abre la boca, ¿sí? Y el perro abre la boca y hace como una especie de ejercicio de lamida al aire, porque esto después le va a posibilitar, cuando nazca, regular su temperatura, porque como sabemos, los perros no transpiran, ¿sí? Pero en las almohadillas de las patas posteriores, y esto es lo que deviene también del tacto, tiene glándulas sudoríparas. Entonces, lo que es aconsejable para la gente... ¿Sí va por las patas? Regula temperatura. Lo que es aconsejable en épocas de mucho calor, que trate de que el perro no camine demasiado al sol por el asfalto, porque eso se le quema las plantillas, ¿sí? Y lo que no le permite regular su temperatura. Estamos hablando de todo un periodo embrionario, ¿eh? A partir del día 45 es donde se empieza a desarrollar, pero de manera vertiginosa, todo lo que es la parte del hocico, ¿sí? El hocico se maneja, ustedes piensen que el perro cuando entra el aire dentro de su hocico, existen unas rejillas que se llaman las células olfativas y van directamente al olfatorio. Imagínense los perros que están entrenados justamente para poder hacer búsqueda de rastro, tiene un hocico muy largo. Y esto es a propósito, porque el recorrido del aire para que él pueda discriminar los olores tiene un recorrido mucho más extenso y lleva más tiempo, con lo cual puede tomar mucho mejor la capacidad del aire y puede discriminarlo. Entonces, el primero, vamos de menos a mayor, es el gusto. El segundo es el tacto, ¿sí? Los perros no tienen muy desarrollado el tacto. Sí, sepan que los pelos fundamentalmente tienen sensores en las extremidades, y ni hablar de los bigotes. Son fundamentales los bigotes para poder captar desde el aire la mayoría de las cosas que suceden. Digamos, el tercero en importancia... ¿Se le sacan los bigotes? ¿Qué pasa? ¿Se chocan con la pared? No se chocan con la pared, pero le sacas una herramienta fundamental para poder orientarse. Sí, funciona porque tiene todavía el olfato. ¿No es como los cosas de los colectivos que tienen para ver si pasaban de ancho? No, pero le quitas una herramienta fundamental para la orientación, el tema de los bigotes. Es más, si vos ves que un perro, a veces está haciendo un asado, se acerca mucho a la parrilla y se le queman los bigotes, ves que al perro verdaderamente no solo le molesta, sino que empieza a sacudir la cabeza porque verdaderamente le tocas lo que es la sensibilidad. Vamos al tercero, que es que no, y acá vamos a desterrar unos mitos, que es la vista. El perro no ve en blanco y negro. Eso es fundamental. Y ahí podemos ir al otro video donde se ve verdaderamente cómo vería un perro. ¿Sí? Está hecha, la cámara está a la vista como si fuera un perro el que mirara. Como ya dijimos, es un cazador nocturno, entonces el perro no es que ve en blanco y negro. El perro, hay algunos colores, ve de manera daltónica. El color rojo, por ejemplo, no lo toma. Pero los colores amarillos los toma, ¿sí? Acá ustedes lo pueden ver en vorterix.com. ¿La carne de qué color la ve? No, la carne la ve de un color oscuro. ¿Marrón? Sí, más o menos. Usted, así es como un perro. Porque tiene la vista adaptada justamente para la noche. Esto es de miles y miles de años de evolución. ¿Así ven un perro? ¡Pum! No, ve bastante. Tiene una especie de visión infrarroja. Sí, lo que no ve el perro en detalle son los contornos, ¿sí? O sea, no ve en HD, digamos, no ve exactamente los contornos. Ve como prevé. Una cosa así. Exactamente. Sí. Para no chocarse, ¿qué hace con este es un bono, la sumatoria de los bigotes? Claro, aparte tiene el olfato, pero... sepan que esta manera de ver también es muy apta para ver el movimiento más que las formas y el contorno. Por eso, uy, qué feo vivir así. Por eso, no, pero está muy bien, ¿eh? Es un cazador y no conocen otra manera. Y eso lo ve muy bien. Por eso, primero cuando dicen el perro no me reconoce, se despertó la noche y no me reconoció. Yo diría que a la noche ve mucho mejor que de día. Así que no es tan cierto que no te reconoce. No te huele, aparte. Además que te huele. El perro. Y incluso lo que ve el perro es a larga distancia, lo que puede llegar a ver mucho mejor es el movimiento. Por eso al perro generalmente se lo entrena en presa, y por eso cuando alguien corre, el perro del montón lo primero que detecta es el movimiento. Como un depredador, como la película de Predator, ¿sí? Uh-huh. Entonces la vista es fundamental para el animal. Ve como una especie de mezcla entre verde y rojo. Sí, por eso, es medio daltónico, en realidad... acá se ve medio rojizo, pero es amarillo. Es mejor el blanco y negro al final. Lo que... Es cierto que la pantalla nuestra es daltónica. Lo que ve. Lo bueno que tiene el perro, primero, acuérdense también que el perro ve en una altura que no es lo mismo que nosotros, por eso no ve dentro de la estructura mayor. Pero lo que sí, el perro tiene la vista un poco más periférica que nosotros, con lo cual el radio de visión es mucho más amplio a la altura de horizonte que el nuestro, ¿sí? Y vamos a los dos sentidos por excelencia. ¿Sí? El primero que vamos a ver es el sentido del oído, ¿sí? Para el perro es fundamental. Acuérdense que los perros, según la raza y diferentes perros, tienen un pabellón externo muy desarrollado, con lo cual son casi dos antenas parabólicas que captan uh-huh. absolutamente todo. El perro tiene la particularidad de poder reconocer el auto de su dueño cuando llega a su casa, pero no porque el auto en sí, sino porque va discriminando el ruido. Entonces puede llegar a detectar el sonido que hace el motor, que es característico único de ese auto. Puede llegar a reconocer el movimiento, el ruido de la caja de cambios. ¿Con los truenos cómo es? ¿Sabes? Porque Tyler, por ejemplo, se asusta con los truenos. Sí. Pero empieza a reclamar atención antes de que nosotros escuchemos los truenos. Esa es una excelente pregunta. Bien, Gustavo. Yo te estaba burlando de mi perro. Acá hay una combinación. Lo voy a seguir haciendo. Acá hay una combinación de sentidos y es muy interesante. ¿Viste cuando va a llover, que nosotros decimos hay un olor a gas? A tierra mojada. A tierra mojada, a gas. Es el olor a ozono, ¿sí? Es la combinación de las partículas de agua y de oxígeno que se están combinando en el aire. Bueno, si nosotros lo detectamos, el perro ya lo tiene detectado hace más o menos fácil media hora, ¿sí? Porque el olfato del perro es muchísimo, tiene mucho más recursos que nosotros. Entonces lo que hace el perro es una asociación. Aprende que después de ese olor vienen las tormentas. Entonces, cuando vemos que el perro está moviéndose de un lado para el otro, está jadeando porque se está regulando en su temperatura y busca justamente un lugar, porque el perro evolutivamente viene de cuevas, entonces busca un lugar para protegerse, es porque el perro sabe que vienen tormentas. Entonces lo que hace él es una cuestión asociativa. Ese olor viene a truenos y viene a lluvia. Entonces lo primero que aprende es el olor. ¿Sí? Y se refugia en algún lugar. Busca algún lugar. Por eso el año pasado, en épocas de fiestas, que dijimos cuidado con los truenos, uh-huh. y cuidado con los petardos cohetes. Y con los cohetes. Entonces ese es el mismo efecto. Lo que hace el ruido es detonarlo y verdaderamente provocarle un desequilibrio emocional. Con lo cual el perro, al tener una experiencia previa que ha sido negativa, lo que busca en sí es un refugio, ¿sí? Para poder justamente salvaguardarse de esto. Habíamos hablado del oído, que es fundamental para el perro, es un cazador. Entonces, en combinación con la vista y con lo que es el olfato, necesita del oído para saber dónde está su presa. Por eso los perros cazadores generalmente tienen muy buenas orejas. Acá lo que estamos viendo es un video de un entrenamiento de perros de búsqueda. Y ahí te está mostrando el video en Vorterix.com cómo es la anatomía de lo que es el sentido del olfato. Y ahí detrás donde está el cerebro, que tiene mucho más desarrollado que nosotros, es el bulbo olfatorio, ¿sí? Una verdadera cantera de información para el perro. Lo ayuda, vean que es lo rojo, es mucho más chiquito con respecto al perro. Pero mi cerebro es más grande. Y fíjense lo que es la cabeza de ese perro y fíjense las orejas. Las orejas tienen un porqué, ¿sí? Ahora, los perros que tienen la oreja caída y que le tapa el agujerito. Qué buena pregunta, Gallo. En tu cara. Tengo que preguntar algo. Preguntaba una voz, ¿eh? Te puse la vara. No te olvides que esos perros son perros de rastro y lo que buscan es sobre la superficie de la tierra. Entonces, que la piel sea laxa y caiga y que las orejas caigan, lo que hacen es un abanico para el olor. Entonces recogen el olor incluso de los costados, ¿sí? Lo envuelven y le ayuda a tremendo hocico, ¿sí? Y a toda la mucosa que tiene para retener el olor, lo ayuda a registrar el olor, mantenerlo mucho más tiempo y así poder buscar. Vos pensás que en ese entrenamiento que hacen de perros están buscando una supuesta persona que se escapó de la policía y que fue con un auto por la autopista y que bajó y el perro atrás lo siguió y lo encontró en una playa. Un perro de estos que está entrenado, estamos hablando de una media por arriba, ¿no? Un perro de estos, estamos hablando de un perro con sangre de cazador. Puede seguir el rastro de una persona en un lugar en donde no fue viciado, es decir, en un campo, por ejemplo, y que no ha llovido, puede sostener el rastro de una persona después de 7 días que ha pasado. Así que imagínense lo que es un perro de ciudad, por ejemplo, que vive en una ciudad, cómo registra absolutamente todos los olores de todo lo que está alrededor. Bueno, estamos esperando tu pregunta. ¿Qué ventaja o desventaja tiene un perro que babea mucho como los boxer o ese tipo de...? No, hay que ver por qué babea. No, pero hay razas que babean todo el tiempo. Bueno, pero eso es una Eso es una qué pregunta boluda que hice. Pero me lo tiene que decir él. Decime. Qué buena pregunta. No, qué pregunta boluda. No, pero la baba tiene que ver con esto de... Y qué buena pregunta, Guasno, porque me hiciste acordar algo. Esto se lo preguntaba Pavlov. Y a partir de esta pregunta, nacen todas las escuelas y las teorías del aprendizaje, porque Pavlov lo que hacía era tratar de estudiar por qué salivaban los perros, ¿sí? Y él decía que era una cuestión mágica al principio, pero después se dio cuenta, bueno, así empezaba la ciencia, ¿no? Pero después se dio cuenta que era una cuestión asociativa y ahí es donde empieza el conductismo a desarrollar su escuela. Javier, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ¿vamos a la pelea o no vamos? Estamos viendo. Hay un título increíble. El perro y el gallo, el 27 de abril, son de riña. Estamos viendo. Ya mandé el mail. ¿Todavía Maravilla no? Martínez? Sí. Estamos tratando. Qué bola. Este fin de semana tocó Escape en Ferro. Fue transmisión exclusiva de Vorterix. Tenemos una canción, audio y video de ese concierto. Escape, última visita a la Argentina. Fun y Fa. Después Rancid con Salvation. Va el video también. Y después de la tanda de las 5. Vamos a estar hablando con Marcelo Gantman desde Miami, Estados Unidos. soledad estoy, aguardando el milagro. Ninguno de nosotros me puede representar. Dame de un rato en la que fuerte participando. Se empeño en comerte volar y se dame la libertad. triplicate y compartí que esta semana es corta, pero tus llamadas pueden ser muy largas. Porque hoy con Movistar, si cargas 40 pesos, triplicás y tenés 120 pesos para hablar y mensajearte con quien quieras y a cualquier destino. Y si cargas 30 pesos, duplicás y tenés 60. Aprovechá y triplicate. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar. 28 de abril, Zeta Pui, uno de los artistas de hip hop más relevantes de habla hispana en el Teatro Vortex. Zeta Pui, por primera vez en Argentina, de abril en el Teatro Vortex, La Croce y Álvarez Thomas. Anticipadas en venta. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición marzo. Eduardo Constantini, Gurú 2013. Hace un año sugirió en Forbes acciones que rindieron hasta el 60%. Sus recomendaciones para este año en títulos, propiedades y arte. Real Estate, comprar o vender. Además, billonarios. ¿Quiénes son los más ricos del mundo? Bancos argentinos. El ranking... ¿Qué rompiste, güey? El ranking. Decía el ranking. ¿El ranking de qué? ¿De lo más rico, de lo más pobre? ¿Qué era? No Al sé, final güey. Me quedé con la duda. Bueno, ya va a salir de vuelta. Ya volverá a salir. Cosa que yo no te... No, él no lo cree, pero esto es obra del payador. Por supuesto que sí. Ustedes sigan jodiendo. Esto. Poneme el payador. No, no jodas con eso. Poneme el payador. Pará, el dolor en el pecho que tuviste hoy, ¿qué es? El franchute, no el payador. No, no, no, culpa de todo el payador. El franchute fue a todos lados, lo que le pediste lo hace. Esta vez sonó el payador, no voy más a ningún lado, no me interesa, no te aviso, me cago en Kevin Costner, tierra, en Tom Cruise, en lo que sea. El franchute ya me estafó el año pasado. El franchute me estafó el año pasado y el payador no existía todavía. Así que no hagas análisis que no corresponde. Listo. Vos seguí creyendo. 5:10 p.m, saludamos a Marcelo Gatman, que está en los Estados Unidos, viendo ya, supongo, lo que son las instancias finales para la Argentina, que no tiene a nadie. Sí, señor. Salvo a Marcelo. Marcelo, ¿cómo andás? Sí, bueno, estoy yo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Sabés que llevas los colores de nuestro país en el pecho en este momento? Sos lo único que nos queda. Pero por supuesto, pero de todas maneras hay que cambiar algo, porque con ese concepto, y no quiero complicarte la vida, vos no deberías ir a cubrir ningún festival donde no toquen bandas argentinas. Tienes razón, no vayas a ver. No, no tiene razón, porque yo no voy a cubrir competencias, voy a ver conciertos. En el caso del tenis es una competencia de unos contra otros. Ah, tienes razón Gustavo ahora, Marcelo. Pero voy a volver a tener razón yo, pero vos decís, sí, no sé, vi a Metallica y el show de acá me gustó más que el que hicieron la otra vez. Ahí estás compitiendo. Tienes razón, Marcelo. No, pero no se juegan los puntos. En este caso es la elección de la gente, apenas, sí, donde no hay dinero en juego. No se cobra más o menos por dar un mejor o un peor concierto. La banda cobra lo mismo. Ahí ya no sé si tienes razón. Y bueno, y acá también todos tienen estipulado cuánto cobran por llegar a determinada distancia. También todos cobran lo mismo. No, Metallica viene a la Argentina sabiendo cuánto va a cobrar. Del Potro fue a Miami pensando que iba a cobrar $1.5 millones y se llevó 3.000 pesos en el bolsillo. Listo, ya está, cerremos. Sí, 3.000 australes. Ahí es verdad. Entonces, como siempre, todo es un tema de plata. ¿Qué pasó, Marcelo? ¿Qué pasó? ¿Qué se dijo de Del Potro? Estaba leyendo noticias todos los días en el diario de puede ganarle a los tres primeros. Después de la gran actuación que tuvo en el torneo anterior, ya estábamos todos soñando con un número uno. Y no va y que nos cague, se va en primera ronda. Se juega como se ve. Es verdad, es técnicamente en segunda ronda, pero su primer partido porque él salía adelantado. Pero lo que pasó ayer a la noche acá también avala un poco esta patinada del Potro. Ayer perdió Djokovic, el número uno del mundo, con Tommy Haas. Sí, me gustó. La semana que viene va a cumplir 35 años. Me gustó mucho el tuit que pusiste porque definió perfecto cómo fue todo. Un jugador de Virtua Tennis le ganó a uno de la época de la Play 3. Claro. Sí, tal cual. No, en realidad puse la Wii porque eran menos caracteres. Ah, claro, es verdad. Está bien, era para ahorrar caracteres. Pero era de la Play 3. No era por preferencia, sino por caracteres. Pero sí, es un poco el resumen y le ganó, de algún modo, jugando el tenis de aquella época, ¿no? Eso fue lo que terminó de sacar de las casillas a Djokovic. Nunca le jugaba dos pelotas iguales, nunca le planteó un partido en el cual Djokovic... se sintiera cómodo en ese juego de contragolpe, de más o menos hacer un peloteo previsible. El gran mérito de Haas fue que la pelota que le juega ahora fue distinta que la anterior, y la que está jugando ahora va a ser distinta que la que va a volver a jugar más adelante. Eso es lo que tiene el triunfo de Tommy Haas, que obviamente genera el problema de sacar al número uno del mundo del torneo, con la pérdida de atractivo que eso puede llevar, pero al mismo tiempo sumando un entusiasmo nuevo sobre un tenista que en realidad él decía, y que era en este sentido la postura, dice: yo juego al tenis para tener noches como las que tuve ayer, por eso sigo jugando al tenis, para poder tener un estadio fervoroso como el que hay acá en Miami, especialmente a la noche, y tener este tipo de partidos. De todas maneras, estaba acá revisando, y este año, o en realidad en 2012, Tommy Haas, ya con 34 años, tuvo triunfo sobre Songa, sobre Berdych, sobre Tsarevich, le ganó a Federer la final de un torneo en Alemania, este año le ganó a Djokovic. Es un jugador que está competitivo a pesar de la edad, ¿no? Una suerte que no haya venido a jugar la Copa Davis en febrero. Podría haber venido tranquilamente. El otro día estuvimos charlando con Macaya, y yo le pregunté si los recuerdos que a él le quedaban de los mundiales estaban directamente vinculados a la actuación de la Argentina, y él me dijo que sí. Te pregunto a vos lo mismo. En este torneo, con tan mala participación de los argentinos, a vos, ¿te afecta, más allá de tu trabajo como periodista? ¿Le quita un poco de color, de interés? ¿Sabes qué? Repercute un poco en el estado de ánimo, a lo mejor. Pero no es que a mí me afecta particularmente. Está claro para qué vienen los enviados argentinos de los distintos medios en deporte. O sea, no tenemos nosotros... Mirá lo que te voy a decir, quizás la cultura que tienen los ecuatorianos, los venezolanos, los colombianos, que van a cubrir grandes acontecimientos deportivos y no siempre tienen a alguien a quien seguir, más allá de que ocasionalmente pueden tener algún jugador destacado para ellos, no destacado para el circuito, pero tienen de todas maneras la cultura de informar y de cubrir y de seguir aquello que se supone es importante, porque este torneo sigue siendo importante aunque yo no esté acá, o sigue siendo importante aunque Del Potro haya perdido. Es más, hasta sigue siendo importante aunque Djokovic haya perdido ayer. Después tiene vaivenes, tiene un sube y baja de acuerdo al interés que representa cada partido, pero por ejemplo, ahora está jugando David Ferrer, ¿no? El 5 del mundo, el tenista español, 5 o 6, no me acuerdo ahora. Y a Ferrer le preguntaron, antes de jugar la ronda pasada, le preguntan: este es un torneo en el que no están Nadal y Federer. Y dice: ¿a vos te afecta que no estén ellos? Y dice: no, a mí no me afecta para nada, porque yo tengo que jugar contra Nishikori el partido que viene. Así que no me da lo mismo que estén Federer o Nadal, y yo no tengo que jugar contra ellos. Obviamente, después, si Ferrer va avanzando, se encuentra en asistencia decisiva con un torneo donde no están Federer y Nadal, pero alguien acá el domingo va a levantar la copa, y después va a ser una circunstancia ver que Del Potro perdió, o que Djokovic perdió, o que Nadal y Federer no vinieron, ¿no? Teniendo en cuenta, yo te lo preguntaba casi a nivel personal, que estos periodistas de países como Ecuador, Venezuela o Bolivia van más que nada con un espíritu periodístico, porque no tienen a nadie por quien hinchar. Supongo que al argentino, que en este caso va con una esperanza, que sos vos, que era Del Potro, o al próximo Mundial de Fútbol, supongo que puede pasarnos lo mismo cuando vamos a las Olimpiadas, que sabemos que vamos a, con suerte, arañar un par de medallitas. Vamos más que nada a cubrir un laburo y no a hinchar por los equipos, ¿o no? No, pero, Gustavo, sí, eso sí, ahí puede ser diferente, si querés, pero peor son los Mundiales de Fútbol. Los mundiales de fútbol, cuando Argentina queda eliminada, que sí, es lo que viene pasando en los últimos mundiales, hace 20 años, se liquida, ¿no? Hay un retiro en masa de un montón de periodistas, de enviados especiales, que inclusive se quedan con bronca porque dejan de cobrar viáticos. y de pronto, porque perdió Argentina, el mundial deja de interesar. En realidad, lo que deja de interesar es una una variante, si querés, comercial de la cobertura periodística, de la cobertura de un mundial, porque se supone que Argentina pierde, los diarios sacan menos páginas, los minutos en televisión bajan, los anunciantes se van. Entonces después todo eso se disfraza con que el mundial no interesa. Mentira, el mundial es el mundial siempre. Si te gusta el fútbol, tenés que saber qué pasó. La cultura que tenés es la cultura de los mundiales. Si te gusta el fútbol, sos alguien si sabés de mundiales. Entonces después, por un motivo comercial, motivado por una razón deportiva, de la noche para mañana, de un viernes para sábado, se decretó que el mundial no interesa. En realidad lo que no interesa es seguir gastando plata en eso. Sabelo, Messi, si perdemos, perdemos guita a todos. Claro, es eso. Entonces se disfraza de un tema de que a la gente no le importa más, lo que tiene que ver con la cuestión comercial. Marce, ¿cómo sigue el torneo? Volviendo al tenis. Bueno, en este momento está jugando Ferrer contra Meltzer, partidos de cuarto de final, buscando las semifinales. Están dos iguales en el primer set. Y hoy vuelve a tener su gran noche Tommy Haas, va a jugar contra Gilles Simon. Esos son los partidos de hoy, y el resto de los cuartos de final de varones se van a jugar mañana, con Marin Cilic y Andy Murray, y también Richard Gasquet, que es uno de los integrantes del equipo de la Copa Davis, que va a ir para Buenos Aires en estos días, contra Tomás Berdych. Con eso se completan los partidos de cuarto. Marce, un abrazo, muchas gracias, hablamos mañana. Abrazo, gracias. Era Marcelo Gantman desde Miami, torneo de tenis, ya sin ningún argentino en competencia, y me llamó la atención tu silencio. Bueno, porque te la dejé picando para que te saltara la pasión. Pero nos íbamos a pelear por tercera vez en dos tardes. De adentro. Ya era mucho. Una pelea por tarde está bien. Está bien. ¿Sabés qué? Yo te puedo decir algo, estoy viendo, esta vez me toca verlos de afuera, está como el perro blanco. En cualquier momento te muerde la mano. No, para nada. Tenías ganas de decir que es culpa de los jugadores si pierden en primera ronda de un mundial, la tristeza de un país entero. Por supuesto. Y que no tienen que venir acá, que tienen que ir y pedir perdón en el Muro de los Lamentos. Y después venir acá al balcón de la... A ser apedreados. Sí. Lapidados. Escupidos. Y tiran bombas por lo top. Vamos a escuchar ahora a ACDC, How Lotta Rousey, versión en vivo, pedida por mi hermano que hoy cumpleaños. Así que, querido negro, feliz cumpleaños. Perdón que me olvidé a la mañana y no te llamé. Es más, hablé, pero no te dije feliz cumpleaños. Colgué y un par de horas después me acordé que era tu cumpleaños. Así que me voy a redimir con esto. ¿Cuánto cumple lo jugamos? Ah, me complicaste. No sabés ni cuánto cumple. No lo saludas, no sabés cuánto cumple. 33, no querés a tu hermano. 33, no lo querés. 23, la de Cristo. Lindo número. ¿Le jugamos? ¿Qué edad tiene tu hermana? No te voy a decir porque no tengo. ¿Le jugamos? ¿Te doy 10 pesos o lo jugamos a la quinta? Con 10 pesos ni cruzo. Bueno, te doy 15. ACDC en vivo, How Lotta Rousey, y después Chris Cornell, Poison Ivy. Sound. Vortex, momento deportivo con Pablo Borsuski. Terminada la doble fecha de clasificación al Mundial 2014 y a poco más de un año de inicio del campeonato en Brasil, cada continente va delineando a sus posibles clasificados. En Sudamérica, Argentina toma distancia en la punta sacándole 4 puntos a su escolta, Ecuador, que le ganó a Paraguay y pasó a Colombia, que perdió en Venezuela. Hasta el momento el cuarto clasificado directo es Chile, luego de su importante triunfo 2-0 sobre Uruguay, el primero con el entrenador argentino Jorge Sampaoli al mando. Europa clasifica directamente a los punteros de cada uno de sus 9 grupos. Los que tendrían el pasaje a Brasil son Bélgica, Italia, Alemania, Holanda, Suiza, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y España. Además, 8 de los 9 segundos jugarán un repechaje de ida y vuelta por 4 clasificados más. Al día de hoy, esa chance la jugarían Croacia, Bulgaria, Hungría, Albania, Israel, Grecia, Inglaterra y Francia. En África está en disputa la segunda fase, conformada por 10 grupos, en donde los ganadores de cada uno clasificarán a un repechaje para tener los 5 clasificados a Brasil. Restan 3 jornadas de esta fase y hoy esos 10 equipos son Etiopía, Túnez, Costa de Marfil, Zambia, Congo, Nigeria, Egipto, Argelia, Camerún y Senegal. Asia tiene 10 equipos que todavía están en carrera por clasificar al Mundial en busca de 4 lugares. Japón es el que más cerca está de tener su lugar directo junto a Jordania en el grupo B, mientras que en el otro, Uzbekistán y Corea del Sur son los que más chances tienen. Los terceros de cada grupo jugarán una serie para ver quién es el que disputa el repechaje contra el quinto de Sudamérica, que por el momento es Venezuela. La CONCACAF está en el hexagonal final, donde Panamá, Costa Rica y Estados Unidos están en posiciones de clasificación directa. Honduras, ubicado en el 4º lugar, sería quien juegue la serie por un lugar más ante Nueva Zelanda, líder invicto de Oceanía. ¿Qué equipos importantes quedarían afuera hoy? México, Uruguay, República Checa, Suecia, Portugal, Serbia, Sudáfrica, Ghana y Malí. Vortex.com/deportes. Comienzo espacio publicitario. Hoy triplicate y compartí que esta semana es corta, pero tus llamadas pueden ser muy largas. Porque hoy con Movistar, si cargas 40 pesos, triplicás y tenés 120 pesos para hablar y mensajearte con quien quieras y a cualquier destino. Y si cargas 30 pesos, duplicás y tenés 60. Aprovechá y triplicate. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar. El sábado 13 de abril, Cadena Perpetua vuelve al Teatro Vortex, presentando su nuevo DVD y un repaso por toda su carrera. Con tu entrada, llévate el nuevo DVD de regalo. Sábado 13 de abril, Cadena Perpetua vuelve al Teatro Vortex. Avenida Federico Lacroze y Álvarez Thomas, anticipadas en venta. Y alguien se ríe más. La luz radiante agita la calle Corrientes. Las canciones llevan a escenarios al Gran Rex. 19 de abril. Localidades en venta en el Teatro por Ticketek. 5237-7200. Viernes 19 de abril. 21 horas. Estelares. Teatro Gran Rex. Invitan Zu y Rock BA. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Pepsi Music, el festival. Entradas y abonos a la venta por sistema LivePass. www.livepass.com.ar. Con tu entrada de Pearl Jam, más 100 pesos. Y si vas el abono para los 2 días. Invitan Levis y Abasto Shopping. Pepsi Music, el festival. Imaginó un mundo sin fronteras y logró que su mensaje llegue a todo el planeta. La Nación presenta John Lennon, la discografía solista del hombre que inspiró a varias generaciones. Incluye fotos inéditas, narraciones de su vida, letras y mucho más. Desde el 4 de abril, libro más CD a solo 54 pesos con 90. Opcional con tu diario, La Nación. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. 2 opciones de menú. Brusquetas de pan casero, fainá, empanadas y pizzas de diferentes sabores. Además, servicio opcional de postres, bebida y barra de tragos. La Fachada Catering. Para consultas, www.lafachada.com.ar. No te va a gustar el calor del pleno invierno. Sábado 6 de abril, 20 horas, Costanera Sur. No te va a gustar. Nuevo disco, el calor del pleno invierno. Nuevo show, nuevas funciones. 6 de abril, Estadio Costanera Sur. Anticipadas, livepass.com. Invita Alto Avellaneda. Con Personal, viaja a Uruguay y seguí comunicado. Mensajeate todo a solo 29 centavos cada SMS. Si sos cliente con factura, activa el pack de 100 SMS llamando al asterisco 111. Personal, cada persona es un mundo. Oferta válida el 1 del 3 al 31 del 5 del 2003 a 35 pesos con 09 centavos final. Más información en personal.com.ar. Gran Rex, 14 de marzo, en todas las disquerías del país. Fin de espacio publicitario. Joe Bonamassa, An Acoustic Evening at the Vienna Opera House. Así empieza y se llama este material. DVD doble, CD doble. Sale en la Argentina la semana que viene. Y es un concierto acústico. Él con todas sus guitarras y músicos invitados. Pero los músicos no son instrumentistas tradicionales. Está Jerry O'Connor, por ejemplo, que toca el banjo o banjo irlandés. Mats Wester, que toca la mandola y un instrumento que se llama níquel harpa, que no sé qué es. ¿Alguno de ustedes sabe, conoce? Un arpa de níquel, para mí. Lenny Castro, percusionista. Lenny. Arlan Sherbaum, acordeón, piano, glockenspiel, instrumentos no tradicionales para reinterpretar varias de sus canciones y algunos covers. Esto que suena está lindo. Esta es como una introducción. Como siempre es Kevin Shirley, lo acompaña desde hace ya varios años. Cuenta Joe Bonamassa que al principio tenía la idea de hacer el concierto él solito, hasta que se le ocurrió esto de invitar a distintos músicos. Tuvieron nada más que 3 días para ensayar, un puñado de canciones, 20. El concierto fue registrado en este lugar, que es un lugar histórico. Ahí tocaron Beethoven, Schubert, Brahms, Mahler, Haydn. ¡Qué nenes! El disco es doble, el CD tiene las mismas canciones que el DVD, que también es doble. Uno de los DVDs incluye un making of de este material. Joe Bonamassa, músico que estuvo el año pasado tocando en Buenos Aires, editando otro material en vivo, un tipo muy prolífico. Casi todos los años saca un par de discos, algo de estudio, algo en vivo. Se deshizo de Glenn, ¿no? Definitivamente. No sé en qué está Black Country conmigo, la verdad. Me apareció en el otro día una noticia donde Bonamassa la da por terminada la relación. Le rompió los cojones, Hughes también. Medio moscardón, no me parece. Los chalchaleros pintaron acá, ¿eh? Me quedo más con el Bonamassa que vimos acá. Gran concierto. Este es un experimento diferente. Más despojado. Paul está invitado. Tenemos un par de canciones para pasar con audio y video. Este es material que estamos presentando hoy en Vortex. Doble o Nada te invita a disfrutar de estas dos canciones. Son dos clásicos del catálogo de Joe Bonamassa. El disco se llama exactamente An Acoustic Evening at the Vienna Opera House. Son canciones acústicas en vivo, acompañado por un puñado de artistas que tocan instrumentos no tradicionales, no vinculados al menos al rock. El miércoles 3 de abril sale a la venta. Es un lanzamiento de DBN, quien ha lanzado el último material de Joe Bonamassa, los últimos trabajos en vivo y también de estudio. Las dos canciones que vamos a escuchar, tenemos audio y video para que disfruten en el 103.1 y también en vortex.com. Se llaman Dust Bowl y The Ballad of John Henry. Shelter, baby, it's your call.

en audio y video, dos canciones, lo nuevo de Joe Bonamassa. Los temas fueron Dust Bowl y The Ballad of John Henry. Me dieron ganas de tomar un coñac, Y esto para relajarse, sí. Pasar por la casa de Mili. En Vortex.com tienen un picadito del disco completo. Sí, pueden escuchar 30 segundos de cada canción. Es un disco largo, es un concierto en vivo, acústico, en Viena, en Austria. Y en Vortex.com tienen una pequeña dosis de cada una de las canciones de este material que DBN está editando el miércoles 3 de abril, el próximo miércoles, el de la semana que viene, cuando el país vuelva a funcionar después de todos los feriados locos. Una semana de vacaciones. Menos nosotros. Muy bueno lo de Joe Bonamassa. Esta misma tarde lo bajo. Gracias por la recomendación. ¿Cómo lo bajo? Me parece que no está todavía disponible, ¿eh? Pero bueno, que tenga suerte. Pruebe. Excelente escuchar radio y ver videos. Felicidades, muchos éxitos, dicen por acá. Bueno, muchas gracias. Escuchando Vortex en los embotellamientos de Buenos Aires, del caos al paseo. Gracias de nuevo. Y porque todo el mundo fue a laburar con el coche para irse temprano y volar a la costa. Oh. ¿Viene Bonamassa? No que yo sepa hasta el momento, no que yo sepa. Todo es posible, falta tanto tiempo aún para el fin de año, 9 meses todavía. Para mí viene. Es muy posible, qué sé yo. ¿Quién te dice? ¿Por qué no? Si ya vino el año pasado. Puede venir cualquiera, a esta altura ya lo sabemos. Cualquiera es cualquiera, todos. Podríamos hacer un pro de bandas. Todo el tiempo ya te estás inclinando una vez más hacia, Lo mismo. A mí, pero te jugamos con fuego. Y Boyle tiene información privilegiada, tiene informantes, nos camina. Igual a mí, ¿sabes lo que me gusta? La resolución rápida. No me gustan las apuestas a largo plazo. Pero nos olvidamos, me aburre, hagamos, nos aburrimos. Tiene que ser algo dinámico, de todos los días. Pero hay cosas que no. Que se resuelvan rápido. Voy a discutir. Me puedo ir. Me siento como el hijo cuando discuten los padres. Hoy, León, la primera vez que no quería que me vaya de casa. Gracias, hijo. ¿Qué hizo? ¿Se puso a llorar? Sí. ¿Qué decía? Papá, papá, papá. Es un boludo increíble. No colabora con nada, pero empezó a extrañarme. ¿Qué quieres que haga? ¿Que colabore? ¿Que se haga la cama? ¿Que se haga la cuna? ¿Qué quieres que haga? ¿Que se limpie la cola? Cuando te pongo el busito para ir a la guardería, pon el bracito, aunque sea negro. No, hay que tenérselo. Dale, ya aprendé, negro. Ya sabés que te despertás. Que no llores, que viene la mamona. Ya lo sabés. Es instinto. ¿Qué instinto? Es un buen. ¿Le das la mamadera y listo o no? Sí, por eso. Y ya lo sabés, negro. Te jodés. Gracias a la gente de Leblé por el almuerzo de hoy, los sándwiches y las ensaladas. Deble tiene delivery, así que aquellos que llamen tienen un 25% de descuento. Los teléfonos están en leble.com.ar. Leble se escribe LELE, leble.com.ar. Me comí una zapatilla de Ginobili hoy. Sí, así es. Lindos sándwiches. Mamá. El viernes es tu cumpleaños, tiene que estar Dante, dicen por acá. Estamos peleados con Dante. Sí, no nos atiende. No sabemos qué hacer con él, estamos peleados. El viernes igual lo ponemos, el viernes, mi amigo. Nosotros nos tenemos que ir, sí, son las 6 de la tarde, se quedan con el grupo de la muerte. Mañana pagamos la merienda, mañana pagamos la apuesta. Vamos a ver. Mirá todo lo que tiene Bonadé hoy, ya que se llene hoy, listo. Mirá todo lo que sobró hoy. Claro. Ponelo en la heladera que se lo damos mañana. Comienzo espacio publicitario.